Primera Fábrica 89.5. De fondo que decía, está bien saber lo que sabemos todos, es mejor saber lo que nadie sabe. No pude discernir si es la nueva campaña publicitaria de Clarín o una declaración de Estiuso. Arrancamos, ahora sí, el repaso con la novedad de que Lilita Carrió objetó la reforma para echar a la procuradora Gils Carbó. El oficialismo bajó el proyecto y dijo que lo va a reformar. A esta altura, a lo único que Macri le tiene más miedo que a Carrió es a que Antonia crezca y no se quiera sacar más fotos con él. Hablando de Gils Carbó, parece que el Papa le mandó un rosario bendecido. Es evidente que Bergoglio está enviando señales que no le gustan al gobierno. Lo que para mí es un misterio es cómo el jefe de la institución más conservadora y reaccionaria del mundo puede molestar a los dirigentes más conservadores y reaccionarios de la Argentina. No lo puedo entender, pero bueno, no importa. Nombramos al Papa y tenemos que mencionar que el Vaticano prohibió que se guarden las cenizas de los difuntos en las casas. Esto generó gran inquietud en Diego Bossio, Miguel Ángel Pichetto y Abal Medina, que claramente tienen varios muertos en el placar, si no nos entiende tanta genuflexión. Parece que la expedición de la NASA a Marte no pudo hacer descender el vehículo ExoMars por un error informático. Ajá. Ayer se cayó el buscador Google en todo el planeta. Y nosotros vamos a tener voto electrónico controlado por Frigerio. Pero no te asustes, no pasa nada, va a andar todo bien. Lo que no aparece por ningún lado son los brotes verdes de la economía. Con decirte que Pratt Guy hace una semana que está mirando el frasquito de la germinación del poroto de su hijo a ver si aparece un brotecito. Es más, es tan evidente la ausencia de brotes verdes que en los cómics que lee Sturzenegger, Bruce Banner no se transforma en Hulk. Es una cosa increíble. Es un increíble. No, no existe, no hay brotes verdes ni Hulk. Bienvenido, gente querida, a Salgan al Sol, que sí tiene brotes verdes, pero no presumimos de ello hasta que la legalicen. Sabía jugar, aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Y anduve tiritando en cualquier lugar. Y solo pude llorar. alcanzar lo interminó, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Buenas noches, bienvenidos a Sagan Sol. Vamos a estar acompañando hasta las 22 con Débora Mavaires, Marcelo Rivero y quien les habla, Gustavo Paura. Hoy es una semana densa y tensa también, porque se han tirado piedras de la oposición y desde el oficialismo, y está bastante bien. Sí, algún nostálgico. Está bastante bien. De los años 80, te diría, son todos hinchas de Platense. Sí, sí. Solo tiran, bueno, piedra. Un gran programa vamos a tener hoy. Vamos a tratar de comunicarnos en un rato, unos minutos, con Gregorio Galvón, para que nos cuente en qué van las causas, sí, todavía de Cristina. Con el doctor Arce Ageo, que es el que encontró una conexión, uh-huh, digamos, entre Iron Mountain y las offshore de Macri en Panamá. Sí. Y en realidad, con una offshore, creo que es pero una cosa en Perú, con una. Sí, sí, la caja que decía Coimas en Perú. Y una caja que decía Coimas en Perú. La etiqueta. Está bien, hay que ser organizado. Plata que ser organizado. Plata de la droga. Hay que ser organizado, ya tengo una caja. La libretita de Pablo Escobar Gaviria. La verdad que quisiera estar. Quisiera ver. Esas cajas, ¿no? Así, ¿en qué tipo? Debe haber una foto de esas, ¿no? De las cajas de... Bueno, mirá, el otro día, caminando por el barrio de Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, en un local que no tiene ningún tipo de inscripción ni nada sobre la avenida San Juan, sí, miré para adentro, de casualidad, porque estaban sacando, había un montón de cajas que decían Iron Mountain. Sí, hay un montón de cajas. Yo vi la foto. Esa foto me la pasó alguien al día siguiente, o a los pocos días del incendio, y había cajas chamuscadas, o sea, cajas que se lograron salvar. ¿En dónde estaba eso? San Juan al 4200. Avenida San Juan, entre Virrey y Niers y Massa. ¿Un negocio? Es un local. Un a local, la calle sobre local. Avenida San Juan. No, vos venís por San Juan, mano izquierda. Entre Massa y Virrey Liniers. ¿Se puede entrar a robar? Hay un local ahí. Estaba con la puerta abierta. Había muchachos que sacaban y metían cajas. Y yo pasé caminando, así como que no quiere la cosa, siempre mirando para abajo, como enseñó Luis Albinoni en la operación, en la peluquería de Don Mateo. Sí. Tenés 1000 años, Lucho, dejate de hinchar las pelotas, no podés acordarte de eso. Y miré, dice Iron Mountain. ¿Ah? Sí, sí. Iron Mountain. Lo primero que pensé, digo, ¿cómo esta empresa sigue operando? Qué raro. Sí, bueno, sí, primero sigue operando y tiene un depósito muy importante ahí al lado de la cancha de Huracán. Ah, mirá, la quema. Que lo tiran hacia el lado. Y bueno, hoy, la semana, hoy, lo más importante que ha sucedido hoy, de todas las barbaridades que pasan, este, que el gobierno ha fracasado en diputados con dos proyectos. Uno es que la reforma del Ministerio Público Fiscal. Y la segunda es la ley, ¿cómo era? La de público-privado. Exactamente, la de participación. De que en realidad lo que hace es una privatización lisa y llana de la obra pública, en el cual puede venir cualquier privado, no solo nacional, sino que extranjero, y dar las concesiones. En realidad, hoy ya las privatizaciones no van a pasar, como en la década del 90 no se van a hacer ese tipo de privatizaciones, pero se hace participación del Estado, donde el Estado tiene 0,01, sí, claro, y lo hacen a 30 años, con lo cual va a ser, van a ser de los extranjeros. ¿Por qué? Porque ahora no hay intermediarios, señores. Ellos necesitan no ir a la política, entonces lo hacen descaradamente y a cuatro manos. Y a la vista de todos. Exactamente. De algunos. Hay algunos que prefieren darse vuelta. No, bueno, sí, Bocio se da vuelta y no mira, pero a ver... Bueno, los bolsillos se los llevan. Sí, pero hoy fracasó, ¿eh? Y bueno, es importante. Después vamos a hablar un poco de eso. Están encontrando con un escollo, que es la democracia. Sí. En realidad, sí, en realidad yo creo que el problema que tuvieron con la otra ley, la del Ministerio Público Fiscal, porque, a ver, todos sabían que era ilegal, todos sabían que era anticonstitucional, eso lo sabían hace 2 meses, no hace Recordemos falta... que él o la Procuradora General de la Nación tiene el mismo estatus que un ministro de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual solamente puede ser removido por juicio político o por fallecimiento, o renuncia como fight. Sí, o no, porque vos podés aprobar una ley de reforma, pero lo que... O sea, si son 5 años de periodo, que no está mal, a mí no me molesta la rotatividad en los cargos. Sí. El tema es que lo que ellos no quieren es que tenga 5 años más, porque si vos ponés, o sea, de acá a 5 años... Las leyes no pueden ser retroactivas. Hasta que asumió... Si no, es venganza. De ella está en la misma situación que Carlos Fay cuando modificaron la Constitución. Exactamente. O sea, ella asumió con otro estatus. Con así otro, que ella, hasta con otro marco no, legal. Hasta que no la saquen con un juicio político, que hay que decirlo, el señor Lipovetsky del PRO... Diputado nacional, abogado. No tuvo mejor idea que decir, bueno, hay muchas causas para removerla por juicio político, así que cuando encontremos algo en su contra, la vamos a remover. La inversión de la carga de la prueba. Sí, sí, o sea, están buscando meterle algún delito antes de que ella lo cometa. Claro, lo que pasa es que el modelo que toman es el modelo de Milagro Sala, ¿no? O sea, la detengo y después le invento la causa. Lo que pasa es que, bueno... Que no está de más, perdoname decir, que sigue ilegalmente detenida en Jujuy. Sí, ni hablar. El gobernador Gerardo Morales se sigue cagando en vida. Lo vi tuiteando el otro día hablando a favor de la democracia. Y sí, es un impresentable. Los valores, también, libertad, también en contra, libertad. También he tuiteado a favor del Ni Una Menos, lo cual es impresentable. Pero bueno, al margen de lo que dijo Lipovetsky, que hay otro señor que a mí me parece que... realmente es deplorable. También impresentable, ¿no? También impresentable. Tonelli. Tonelli, que dijo, bueno... ¿Cómo le enderezaría la cara, te juro? No es afín a Cambiemos, pero bueno, tampoco la vamos a tirar por la ventana. Yo quiero recordarles que las mujeres que han tirado por la ventana en este país, como Alicia Muñiz, por ejemplo, amante del ex juez de la corte, Carlos Veluzio, que fue revoleada por una ventana en París. O sea, muy muy cheto todo, ¿no? Bueno, Lourdes Di Natale, justo se Lourdes cayó por Di una Natale ventana también se cayó. Una brisa y... Sí, también fue revoleada por una ventana. Y la esposa del cómico Locati. Alberto Locati. Alberto Locati, que también fue revoleada por una ventana. Entonces, en una semana donde venimos con el tema de los femicidios, donde tenemos al señor Karateka de Mendoza, que estuvo diciendo que a las mujeres había que molerlas a palos a todas, y este fin de semana se cargó a tres, y a dos, a un bebé y a un chiquito. Me parece que las declaraciones de Tonelli, además de ser poco feliz, deberían ser repudiadas por todo el arco político. Sí. Porque revolear a una persona por la ventana significa matarla. Y lo que él está diciendo es, bueno, mira, somos buenos, le vamos a perdonar la vida, no la vamos a matar. Entonces me parece que esa violencia institucional que se está ejerciendo contra la doctora Gil Carbó, pero también contra todas las mujeres desde el Estado, debe ser frenada. Comentamos también que Gil Carbó es legal y legítimamente en ese cargo, porque estoy viendo que fue, cuando fue, ¿se acuerdan que aparece en el lugar de reposo? Sí, había sido. Y que, bueno, por ahí no con era. Con amplia mayoría fue. Solamente 63 votos a favor y 3 en contra solamente. Sí. En el Senado. En el Senado, que es donde por donde tiene que pasar. 63 votos a favor, 3 en contra. Y perdóname que te corrija, porque Reposo en realidad era candidato a ser titular de la Auditoría General. La Auditoría General, sí, tenés razón. Cuando Gil Carbó fue propuesta al cargo de Procuradora General de la Nación, el arco político en su totalidad lo refleja la votación en el Senado, 63, 3 en contra, y bueno, los otros estaban ausentes, sobre el total de 72. Gil Carbó venía en el año 2007 de promover un dictamen furioso en contra de lo que fue la fusión multicanal Cablevisión. Sí, después que fue el último acto de gobierno de Néstor. Lo último que firmó. Lo firmó el 9 de diciembre del 2007. Sí. Eso le costó a José Batella casi el exilio. Después lo acomodaron en la unidad de investigación fiscal, que llevó adelante un laburo muy piola. Pero a José Batella, que dijo, pará, esto no da. No, mira, corresponde. No corresponde. Justo hablamos con Débora eso antes, que fue, porque mañana se cumple un aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, y vamos a tener después unos minutos de un discurso de él para recordarlo. Uh-huh. Y como decís, justo hablamos con Débora eso, ¿no? Que fue el único error que bueno, le encuentro. Bueno, yo lo confieso, ya que el miércoles pasado vos le confesaste a Campana un par de cosas. Yo en el 2007 no voto a Cristina por eso. Yo no la voto a Cristina por eso. ¿Con quiénes estoy acá sentada, por Dios? La indignación que a mí me provocó esa concesión me llevó a decir no, Jaco. Me están rompiendo el corazón en vivo. Quiero que sepan que me están rompiendo el corazón en vivo. Eso. Somos coherentes con y darle esa fucking tapa a Clarín de Néstor caminando con la baña en los jardines de Olivos, sí. Dije, no, flaco, me engañaste otra vez, dije yo. Después me arrepentí toda la vida. Lo que pasa es que había hecho todo bien hasta ese momento. Y bueno, no lo podés juzgar por ese. No lo juzgaba por eso, pero para mí ahí estaba la madre de las batallas, que después finalmente termina demostrándose que era la madre de las batallas. Hicimos la metáfora del escorpión y la rana. Él pensó que arreglando eso le iba a traer tranquilidad a Cristina. Claro. Y eso no sucedió. Sí. Un año lo leí la nota de a Mario Weinfeld que le hizo Fontevecchia en Perfil. La recomiendo. Sí, es sí, una gran entrevista. Y esta semana, no pasa de esto. De mañana creo que me compro el libro de Weinfeld. Porque haber leído El Flaco, por ejemplo, de Feynman, es una. Me resultó muy ilustrador, muy ilustrativo. Muy ilustrativo de lo que es la realpolitik y de cuando un tipo se planta en el escenario posible. Porque uno siempre aspira a la utopía, uno siempre aspira al escenario ideal, pero después tiene que meter la mano en el barro. En ese libro que Feynman contaba los diálogos con Néstor, le decía, lo que pasa es que vos sos un intelectual, le decían, yo soy político, yo tengo que meter la mano en la mierda, yo la tengo que meter. Bueno, yo subí un pedazo, vos viste lo que subí de Weinfeld de la página, sí, que era los aire acondicionados, y ahí sí muestra política económica, uh-huh, o sea, cómo política económica, lucha de clases, clases sociales, o sea, está todo tan, tan bien explicado, digamos, y en una página, la verdad que me resultó. Y con el aire acondicionado. Y con un aire acondicionado. Acá, pero no es una pavada. Porque es mejorar ahí mejorar calidad de vida, movilidad social, tenés un montón de. tenés un montón digamos, de conceptos políticos y económicos que podés desprender haciendo un análisis de esa sola página. Uh-huh. Que después la voy a subir en el Facebook de Salga el Sol, pero... Todo esto venía a colación de que a la doctora Alejandra Gils Carbó la vanagloriaban todos porque en su momento dijo, pará, esto está mal, cuando el oficialismo era el kirchnerismo, y ahora... No entiendo por qué, porque no hay un motivo real, ahora, la quieren defenestrar. Ese es el significado de tirar por la ventana. Tocando la impunidad. Hoy estábamos hablando con Gustavo de eso, fuera de aire, y lo que pasa es que quisieron manotear las fiscalías como forma de poder condicionar a determinados poderes. Quien trata de manotearlas es el Frente Renovador. Claro. Este plan es el Frente Renovador. Si bien... Cambiemos, dice, sí, vamos para adelante, y es el que lo impulsa, pero todo el poder quedaba en manos de otro poder del Estado, lo cual es una aberración. Uh-huh. Sin embargo, ellos fueron para adelante. ¿Quién es la que sale a decir esto no y ahí se cae todo? La enviada de Clarín. La enviada de Clarín y la embajada, pero sobre todo la que responde a Clarín, es Elisa Carrió, y salió de su ostracismo, porque está haciendo recuperación, viene de una operación. Ahí me parece, ahí está medio raro el asunto, porque en realidad la investiga contra Gil Carbó, porque sabe, o sea, el gobierno tampoco es tonto, se va y da un paso en falso por... La venganza, si querés, del grupo Clarín. O sea, por esto digo, es medio raro. No, para mí no es por la venganza del grupo Clarín. Para mí no se la quiere. La quieren sacar para garantizarse impunidad en todo lo que vayan a hacer. Y lo que pasa es que la investigación es muy importante. Gils Carbó se cargó a la plana mayor de la policía de Santa Fe. Por ejemplo, a varios drogas. De Córdoba. Estamos hablando de drogas. Exactamente, el verdadero narcotráfico que, como todos sabemos, está gerenciado por las fuerzas de seguridad en este país. Y por el Poder Judicial, encubierto por el Poder Judicial. Y el problema que está habiendo en este país, en este momento, si ustedes se fijan, hay despiole con la aduana. Uh-huh. Fíjate a quién meten preso y a quién tratan de sacar del medio como sea. Caballo Suárez, que no es santo de mi devoción para nada, pero es el que maneja los puertos. El personal de puertos lo maneja él. Entonces tenés el problema de aduanas, que también lo frena Carrió. Cuando sacan a Gómez Centurión, va Carrió y dice, no, este es un hombre mío, miren qué bueno que es. Y en realidad es un cara pintada, todos sabemos quién es. O sea, a ver, no hay ninguno acá es nene de pecho. No. Son todos tipos pesados. Entonces está habiendo un problema por las aduanas, por los puertos y por el control del Ministerio Público Fiscal. Y no es casualidad. No. Acá estamos hablando del control del narcotráfico, estamos hablando de la DEA ocupando territorios y diciendo vamos a proteger a nuestros muchachos y vamos a controlar el tráfico de drogas dentro de lo que es la Argentina. Sí, en realidad la DEA lo que está haciendo es controlar las rutas, ¿no? Las rutas de la droga. Sí, a ellos. Entonces, saben que el pasaporte argentino pasa por cualquier lado, que acá sale Brasil, tenés un montón de lugares donde pasan. Entonces, qué lindo eje histórico, diría Gustavo Campana, con esto de las aduanas, sabiendo que cuando los ingleses ocuparon nuestro territorio en 1806, esos días de las invasiones inglesas que muchos añoran, tienen nostalgia porque dirían, pucha, seríamos Australia, seríamos Canadá. Bueno, el primer encargado de la aduana en este país era un tal Martínez de Hoz. Bueno, el hijo, el nieto, digamos... No, es el hijo del que estuvo en el 76, es el que hoy está en el INPI, o sea, en el en el instituto que da las patentes. ¿Es que tenés? No es casualidad que justo estén tratando o quieran tratar la ley de semilla. La aduana en el 1800, ¿no? Principio del 1800, la sociedad rural, fines del siglo XIX. Así es. En el 76 tenés a... al otro, y ahora tenéis este energúmeno al actual, ¿no? O sea, y ya viene la otra generación, ¿eh? Ya hay uno metido en el gobierno qué lindo. Implementarlo. Ahí, en Mar del Plata hay una... Una avenida. Una avenida, ¿no? Sí. En Mar del Plata hay una avenida, ¿no? Sí, Martínez de Hoz. Eran dueños de medio Miramar, así claro, que... Sí. Es impresionante. Eran dueños de Miramar y todo. En realidad eran dueños de una banda, ¿no? De cosas que le fueron sacando, pero igualmente conservan. Qué lindo eje. Eje interesante. Pero bueno, volviendo a el que se reunieron a la actualidad. A la actualidad se reunieron los intendentes del PJ en Lobos. Uh-huh. No sabemos para qué, pero se reunieron. Y hablaron de un montón de. En Lobos. En Lobos, sí, en la boca de Lobos. Qué casualidad. Vea qué simbólico. Qué lindo es. Qué simbólico. Vale, nos vamos a matar. Y se reunieron en Lobos y estaban ahí y todo. Y bueno, no se habló ni de Massa, ni de Urtubey, ni nada. Sí se habló de Cristina, ¿no? Es interesante. Es interesante que sigan hablando de algo que para ellos ya no existe, ¿no? Porque el kirchnerismo no existe más, pero sin embargo todo el tiempo hablan de Cristina. Es que, está bien. Bueno, está bien, ahí hay una. O sea, en realidad, como ella no le interesa conducir el PJ, uh-huh. Muchachos, hagan su móvil, están los votos, ellos saben de quiénes son los votos. O sea, claro. Están ahí por ella. O sea, vos ganaste. Exacto. Con las políticas de ella. O sea, es una ingratitud. Y como límite pusieron la cámpora. Mi límite es la cámpora, ¿viste? Mi límite es la cámpora. Mi límite es la cámpora. Yo le pregunto a estos muchachos, porque, a ver, el PJ bonaerense no es santo de mi devoción ni nada, ¿no? Y digo, ¿cuántas denuncias tiene la cámpora por corrupción? Ninguna. Sobre Recalde, porque administró Aerolíneas Argentinas, pero no le van a poder probar nada. Máximo, no hay. Máximo jugó a la Play. Sí, sí, habrá comprado un jueguito trucho o algo de eso en la sala. No hay nada. En realidad, no hay nada. El único que le da un poquito de comer es Otavis, porque es un tipo hiper frívolo y pelotudo. Bueno, si pero. Si me permite la expresión. Está bien, pero yo no tengo nada contra Otavis. No, yo tampoco, Pero es su forma de ser. En todo caso, por lo que le pegan y bueno. Es su forma de ser. Por su forma de ser, por su forma de menemista, digamos, de aparecer en los medios y con vedetongas y con. Lo llevan también a eso. A él lo llevan, le ponen las. Le ponen, porque vamos a aclarar también que estas operaciones también se hacen en alta política. Se la hacen a propósito. De repente le ponen la miel y se van, fumátelo 6 meses. Claro, bueno. Y él entró bien. No, o sea, caballo, pero ¿quién no entra? Es su prerrogativa. Yo digo, a nivel político, cuando él tuvo que hacer determinadas cosas, presentar determinadas leyes, él lo hizo. Sí, sí. Yo no tengo nada que decir en eso. O sea, no me gusta su forma políticamente de ser. Además fue un tipo, un buen jefe de bancada. Por eso no tengo nada para decir. En el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Después, si hay alguna cuestión de violencia de género, obviamente. Eso no está. No, eso es una operación. No. Esa es una operación que le hicieron y eso también hay que aclararlo porque él, en un momento, al final se cansó de todas estas habladurías. Presentó lo que dicen los jueces, o sea, él había subido en su Twitter, en su Facebook, la denuncia que hacen las maestras del colegio sobre los chiquitos. Que el nene no se quería ir con la madre, que bueno, tenía una serie de problemas. Bueno, eso es un tema familiar, no nos vamos a meter en eso. Sí, pero sí, me parece mejor. Que después hay una operación que justo aprovecha la beta del ni una menos para seguir pegándole. Entonces, me parece que no corresponde. Es que en realidad, mirá, justo ahora me acordé también de la entrevista a Winefield, que me parece muy valioso, donde él también destaca. Bueno, en una competencia vos aprovechás el punto débil del otro. Obvio, sí. Y lo exacerbás y todo. Pero retomando con lo que decías vos, la Cámpora es una agrupación política que a ver, no puede estar sospechada. Es la agrupación política de Cristina. A ver, no está. No por hay, eso ¿cuántas, la ¿cuántas claro, agrupaciones? Por eso es el límite. Loco, está el peronismo militante, está, no sé. 3.000 agrupaciones. Putos peronistas, me gusta. Me encanta. tenés un montón de agrupaciones. Bueno, a lo mejor la Insaurralde tiene mucha gente que trabaja. La Insaurralde. Hay una agrupación que se llama la Insaurralde. A lo mejor tiene mucha gente que trabaja y nosotros no la conocemos. No, obviamente. No te burles. Basta, Lucho. Trascendente. Estoy leyendo un tuit de Perquise Manga de mierdas trogloditas. ¿A nosotros? Sí. Porque los jefes de gabinete kirchnerista arman un partido político renovador. Lo que ocurrió a continuación te sorprenderá, que es el volteo de la ley de que pidió Macri, ¿no? Pero me gusta esperar que sufra. Esperar que sufra me gusta. Ideológicamente, ¿no? Pensé que era nosotros. No, me muero. Digo, toco el cielo si Esper me manda un mensaje puteándome. Toco el cielo. ¿Pero que no te ha puteado nunca todavía? No. A mí me bloqueó. Me ha sacado el suelo. Me ha sacado el suelo. Yo tengo la mitad de todos los opositores. No sé si todo el Luiser, mirá. Pero todo lo demás me bloquea. Igual vos sabés que en el fondo me cae simpático, Esper. A mí me cae simpático. Mientras no tengo un puesto ejecutivo. No, pero viste cuando ya detestás tanto a alguien punto que. No, pero igual es un tipo. No tiene gracia. Es una persona que ha hecho. Daño, mucho. Ha hecho mucho daño y ha hecho mucho daño tratando de ser estando de los dos lados del mostrador. O sea, mucho él nunca raro. Tuvo un puesto político en el gobierno, pero siempre tenía su consultora, siempre Broda tenía tampoco. Una manera. Broda tampoco. Son dos tipos que nunca aparecen en ningún gobierno, los vas a ver, pero ellos siempre cortaron el bacalao. Ellos siempre dijeron, por ejemplo, el rebalanceo telefónico del año 97 lo hace la consultora de Spert. Y es el que le hizo ganar entre el 97 y el 2003, o sea, en apenas 5 o 6 años, le hizo ganar 2.500 millones de dólares. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Esos 2.500 millones de dólares que se llevó Telefónica y que se llevó Telecom salieron de nuestros bolsillos. Hoy es el cumpleaños del presidente de Bolivia. Del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Presidente revolucionario. Sí, mejor así decirlo. Gobierno fundacional. Y me vino por lo que decías recién. Europa está en crisis porque no se la llevan más. Dijo hace un par de años. Y sí. Así que nada, feliz cumpleaños al compañero Evo, sí, obviamente. Sí, bueno, es un, bueno, ¿en serio tiene 57 años? ¿Cumple hoy? Sí. Mamadera. Yo sí, lo veo bien, ¿eh? Qué cosa. Sí, igualmente tenés... ¡Qué vida! Pero bueno, la negociación que hace por el gas de Bolivia. No, es brillante. Es genial. Sí. Es brillante. Tenía el 70-30 y decían, frená, Bebo, está sacando 70. No. Vamos a seguir. Después le sacó el 82, que era el 82-18, llevaban... en realidad le quedaba 18. Era Bolivia, lo mismo, claro. Era, y le invirtió justo, la paridad. Y exactamente. Como hoy, alfabetizado, bueno... De hecho, a tal punto que Bolivia hoy es un ejemplo hasta para los organismos financieros internacionales. Porque los tipos se capitalizaron, tienen reserva. Tranquilo. No tiene inflación. Bueno, eso también. Y mirá qué lindo. No tiene. Eje simbólico. Con la anécdota que contó Gustavo Campana acá el otro día sobre las exportaciones de carne de la Argentina. Sí, claro. Y cuando Perón lo llama a Dodero para armar una Elma, lo que finalmente fue Elma, decir, pará, loco, nosotros le metemos la carne, vamos a meterle el valor agregado de las líneas navieras. Después vino Elmo y la vendió. Sí. Bueno, Elmo salía del tacho de basura. Ahora que estoy pensando, mirá qué lindo es que es simbólico. Pero bueno. Eso hizo Evo. Sí. Dijo, pará, loco, si el gas lo tengo yo. Sí, y bueno, hermano, pará un poco. Y suena así. Y bueno, ahora con el litio, si lo dejan un poquito. Darle caso. Vamos a escuchar vamos a hacer una pausa en esta charla que tenemos. Sí. La verdad está muy entretenida y seguiría así 2 horas. Pero esto es radio y el mundo nos obliga a cortar. Así que vamos a escuchar un temita y volvemos. Betty Silicona. Ronda por la zona de... Mira el eco de sus pasos, Boris de la KGB. Ella es todo, censurada, pero viste un micro mío. Y un descuido en otra cama, del otro lado. en otra cama, del otro lado del río. Destinación para el amor, para nada convencional. Destinación para el amor, para el amor final. Betty Silicona. Seguimos en Sacan la Zona, acá estamos con Débora y Marcelo, y estamos en comunicación con el que no pudo conseguir intratables, sí, pero nosotros sí lo conseguimos, que es el doctor Gregorio Galván. Gregorio, ¿cómo le va? Todo bien, no, intratables ni me consigue ni en pedo, porque soy hincha de River, popular, es obvio. Está tirito ahí, ya voy a lo de Navarro después. Ah, ¿hoy vas a lo de Navarro? Sí, obvio. Ah, perfecto. Ahí, porque no tengo que gritar, no tengo que pelear, no tengo que... decirle a esos chicos qué es el peronismo ni qué es Cristina Kirchner, que no la vieron ni nacer, ¿entendés? Obvio. Pero sí, obvio, con Navarro a las 22, pero primero estoy con ustedes, así por que supuesto, vamos, vamos para adelante. La primicia la vamos a tener acá. Doc, por favor, dígale a Navarro que se tome la presión. Sí. Ya se pasa Navarro. Sí, se pone mal. Me preocupa. Debería ir en cuarta y no en quinta a veces. Claro. Pero bueno, no importa. Es como Sandrini. O te angustia o te acelera. Una de las... Te hace llorar. Igual estamos en condiciones, doctor Gregorio Galván, con quien estamos hablando, de... tenemos acá el diploma de la Facultad de Periodismo de la Nata. Mentiroso. Lo conseguimos. Se recibió a los 14, mi hijo tiene 13 y todavía está jugando al fútbol en la secundaria. Qué gordo mentiroso. Qué aterrante la Nata, por el amor de Dios. Qué aterrante. Cómo insultó, cómo lo saqué, ¿viste? Sí. Es preocupante porque además... fue una semana muy particular. Él se escuda en la cuestión de que hubiese dicho lo mismo si fuese hombre. No es lo mismo decirle a un hombre te voy a pegar un cachetazo que a una mujer te voy a pegar un cachetazo. No es igual. No vuelve más la Nata de lo que hizo, no vuelve más. No. La Nata sabe que acaba de dar uno de los últimos escalones, acaba de subir uno de los últimos escalones de su vida, porque el insultar es la falta de argumentación. Es decir, creo que la carrera de periodista de la Nata acaba de terminar. Puede hacer 14 libros más, pero lo puede hacer sobre, el tema que quiera, pero no de periodismo. La verdad que el periodismo no es la Nata. No, obviamente. No, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo estamos con la cuestión judicial? Más allá de que él no se presentó al... encuentro con la expresidenta y argumentó todo este tipo de cuestiones que, bueno, ya son de trascendencia pública. Hoy, ¿cómo sigue este tema? Mira, la de Feynman, tenemos Feynman, con la presidenta tenemos Feynman y Stolbizer. A la Nata lo tengo con Aníbal. Y la de Feynman está casi terminada. Ajá. La vamos a interponer, calculo que la semana que viene, después la indagatoria de ella. Vamos a ver, preciso, tenemos 2 años para interponerla, ¿viste? Que dicen, no, pero eso es un show, no meten las demandas. Son tan pelotudos que no entienden que tenemos 24 meses para meter la demanda. La vamos a meter el día que se nos cante los huevos, a Cristina y a mí. Estos tipos quieren la demanda ya. No la van a tener ya, la van a tener cuando Cristina me lo diga y me diga, Galván, por favor, quiero interponer la demanda este día, tal, sí. El 4 de febrero. El 4 de febrero tendrá la demanda. Bien. Ah, no, por ahí se la puedo mandar el 14 de febrero, el día de los enamorados. Sí, el 28 de diciembre también podía ser. Sí, pero ninguno es inocente. No. Claro. Son todos culpables. Son todos culpables, ¿no? Son todos culpables. Y bien, entonces estamos. Viene bien todo, todo barajado. Estamos laburando a fútbol, no, sí. Hay citas de Estados Unidos, de Italia. Uh-huh. Hay un laburo que estamos haciendo a pulmón, por eso también se tarda, sí. Porque estamos buscando todos los antecedentes de todos los presidentes del mundo, de toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Entonces es bastante importante el trabajo, es el trabajo de mi vida. Claro. La quiero voltear a Carrió, uh-huh. No es que quiero voltear a, como decía Carrió, me lo lleve por delante a fulano, me lo lleve por... Yo quiero que Carrió pierda el juicio, voltearla difícil, bueno, pero sí. Bueno, la idea es algo que se tira bajo un auto ella, ¿no? Pero, bueno, se tiró ya con Aníbal. Por eso digo, por la foto esa, pero yo quiero ganarle el juicio. Para ganarle el juicio a Carrió y a Stolbizer hay que laburar muy bien, uh-huh. Porque hay un artículo que es el 68 de la Constitución Nacional, que es donde se ampara y donde la jurisprudencia lo puede llegar a salvar. Sí. Pero hemos encontrado algunas cosas que son muy modernas y que enfocan la cuestión constitucional de una manera muy práctica y muy piola, en donde si Dios quiere y si la civilización avanza, sí. Los diputados y los senadores no pueden salir del recinto y putear gente y decir yo tengo el 68 en la mano, como salir caminando por la calle y yo soy diputado, anda la concha de tu madre, anda la puta que te parió, no podés ser un diputado y hacer denuncias, hacer lo que quieras, pero no puedes insultar, no puedes mancillar el honor, no le puedes decir narcotraficante a Aníbal Fernández, no puedes decirle que soy jefe de los narcos, como le dijo Carrió, no puede Stolbizer decir que ella desea que Cristina camine día por medio preocupada por Comodoro Pi. Eso no es algo que pueda decir un diputado donde pueda ampararse ante el artículo 68 de la Constitución Nacional. Eso para los políticos. Y va, los periodistas me los como crudo, olvidate. Sí, el problema del periodismo que siempre se va a parar en la libertad de expresión. No, pero hay real malicia, porque en realidad ellos saben que todavía no tienen ninguna condena, y le dicen corrupta, le dicen chorra, le dicen coimera, le dicen de todo. Sí, o sea, no hablan. Me gustaría, doctor, que usted... Buenas noches, primero. Le habla Débora Mavaires. Buenas noches, Débora. ¿Qué tal? Me gustaría que nos explique un poco el tema de esta famosa ley Kimmel que todos argumentan y dicen no, porque estoy amparado por la ley Kimmel que derogó las calumnias e injurias. Pero en realidad no derogó las calumnias e injurias, tengo entendido. Sí, tal cual. Que lo que derogó solo, fue la criminalización. Exacto, la criminalización. Ahí está. No se puede hacer un juicio penal por calumnias e injurias. Bien. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer un daño sin perjuicios. Exacto. Por lo que te dijeron. Si te dicen que sos un chorro, y no te dicen podría ser un chorro, te dicen vos sos un chorro. Ah, ok, bien. Perfecto, listo. Vas a la justicia, haces una demanda, le decís, fulano dijo que yo soy un chorro. Así, directo. Y lo tenés grabado, porque son programas de televisión, son horas de radio, cables, diarios. No sabes la cantidad de cosas que hemos juntado, de lo que le han dicho a la expresidenta, pero le han dicho... O sea, desde que terminó, yo no te estoy contando desde que maten a la yegua, te estoy contando desde que terminó el mandato. Hasta ahora, las cosas que le han dicho... Y los tipos que estamos perdonando porque ella no quiere. Porque en realidad yo le digo, a esta hay que darla, a esta hay que... Y me dice, no, como diciendo, viste, no perdamos tiempo en este, déjalo. En eso, ella sabe con quién y por qué. Por ejemplo, por ejemplo un nombre de los que sugiere usted, Doc. Y Stolbizer, Feynman, Lanata y Winiaski van a cobrar... no cobrar en el sentido de pegarles, ¿no? Pero van a cobrar una demanda, les va a llegar una demanda millonario. que les va a doler. Permítame, no por el tema de permítame, porque uno de los temas grandes de Cristina, perdóname, sí, decime. Que charlé con ella, es el tema del monto, claro. Que es el tema, es una discusión con Cristina terrible, porque en realidad lo primero que va a sacar la prensa va a ser, suponte que ponga un millón, un peso, 100 millones, va a decir, el honor de Cristina vale 100 mil pesos, el honor de Cristina vale 100 mil pesos, entonces los voy a cagar. Estamos averiguando, vamos a mandar oficios al Hospital de Niños de La Plata y al Hospital de Niños de la Capital Federal para ver qué necesitan y cuánto vale lo que necesitan. Bien. Entonces vamos a hacer la demanda por el valor de los materiales que necesiten en los hospitales, porque esa lo va a donar. Entonces, bien, de esa forma, el honor de Cristina lo que va a valer será, no sé, un quirófano, será rayos X, será un tomógrafo, porque ella lo va a donar. Entonces, qué publicidad, bueno, qué habilidad, qué habilidad. No, claro, que no sabía ella, fue una discusión que tuvimos. Sí. ¿Qué número le ponemos? Ella me decía, yo lo pondría un peso, le digo, no, ni en pedo, un peso, porque van a la audiencia de conciliación, te tiran un peso, y ¿sabes qué? Me lo cago a trompada en la audiencia. Nada, qué muy bien. Tiene que ser algo que le duela. Claro, tiene que ser un número, pero ese número lo tenemos que construir de manera tal de que le sirva a un hospital de niños, que es la idea que tiene ella de por lo menos colaborar con lo que es la sanidad y con lo que es el salvar, puede ser el Garrahan también, la vida de algún niño. Si le falta algún hospital, le preguntaremos cuánto vale, y en base a eso haremos la cuenta y ahí va. No, está es un poco el número, ¿no? Está muy bien, y crees que todo es viable, vos lo ves viable. Yo tengo el hábito de ganar, me estoy podrido decirlo. Te lo juro por Dios, es un hábito. Es un hábito ganar como es un hábito perder. Sí, vos te podés levantar a la mañana y decir, bueno, hoy no hago la cinta, hoy no me visto. Claro. Bueno, es un hábito. No me lavo los dientes, vos te lavás los dientes. Sí. Bueno, ganar es un hábito, es levantarte para ganar y tratar de ganar. Bueno, hoy, por ejemplo, me fui a una librería, a ver si lo engancho el libro, porque estoy escribiendo a full, sí, a full. Claro, pero me compré un libro que me lo recomendó un juez, amigo, que nada tiene que ver con esta historia. Puta, a ver si lo tengo acá. Acá lo tengo, mirá. A ver. Se llama Hay un derecho a la mentira, es de Aníbal Filippini, de Ad Doc. Sí. Chiquitito, pero tiene unas citas divinas, no sabes qué buen libro. Es ¿Hay un derecho a la mentira? Es una pregunta. Sí, sí. Lo vamos a recomendar, sí, igual. Estamos ¿Hay anotando. Un derecho a la mentira? Aníbal Filippini. El doctor. Me lo compré hoy porque me lo recomendaron y está bueno, porque en definitiva hay otro bueno también, que eso también se lo recomiendo, que es que tiene que ver con Clark Kent, ¿quién mató a Clark Kent? Ajá. Que habla del periodismo, ¿no? Sí. Del hecho de que el periodismo no tiene derecho a asociarse con hacer una realidad de la cual es falsa, ¿no? Claro. Y hacerle creer a la gente falsedades. Y hoy me voy a lo de Navarro con Marijuana y con Recolini y con una notita como fui con Mauro para la nata, ¿no? Mucho más leve, porque en realidad, bueno, son dos jueces que en realidad si se equivocan pierden su carrera. Sí. La nata está jugado ya, o sea, la nata le di, tanto como él le dio a mi clienta, ¿no? Pero, ahora, discúlpeme, pero en el caso, por ejemplo, del doctor Marijuán, que es un fiscal importante en nuestro país, porque es un fiscal federal, ¿qué puede caberle en este caso que salieron esos audios, que no se sabe si son de él o no, pero la verdad que su actitud en general ha sido bastante... ¿No sabes que fue compañero mío de facultad? Fue compañero mío de facultad. Y cuando yo tuve un quilombo un día con tres juezas civiles que estafaron a un cliente, se armó un quilombo, la fui a putear, tuve colegio de abogados, tuve de todo, causa penal, causa civil, de todo salí, por supuesto, sobreseído. Pero Te vamos a tener que hacer una serie de TV, estamos liberando acá. Pero vos sabés que uno de los tipos que pensé en ver, por honesto, era Marijuán. Ah, mirá. Te estoy hablando del año 2009. Ajá. ¿Y qué le pasó? No, al final fui a ver a una pariente de Gil Carbó, que es una fiscal que tenía confianza, porque en realidad, con mi conocimiento de lo que eran los accidentes de tránsito, a veces nos encontrábamos porque ella tenía algún caso y lo conversábamos. Ella me pedía ayuda a mí de jurisprudencia, yo se la daba. Creo que, no sé si es prima, no sé qué es. Fíjate vos, y después llegó Gil Carbó, pero te estoy hablando de hace 8 o 9 años, o sea, cuando antes, y no de la Gil Carbó procuradora, sino de la fiscal. de la fiscal de instrucción, sí, que es una divina y aparte que conocía sus límites, porque cuando tenía un tema de tránsito me decía, Dalbón, ¿tenés jurisprudencia sobre esto? Y bueno, y yo la ayudaba en el sentido de darle jurisprudencia, ¿no? En el sentido de decirle, anda para acá o anda para allá. Eso es lo que esto es lo que tengo. Pero había pensado en Marijuán, cuando las juezas estas me estafaron, en ir a verlo porque lo consideraba... que aparte Marijuán era un tipo en la facultad siempre bueno, qué sé yo, un buen pibe, un tipo normal. Hoy hablando con un amigo, porque hoy lo voy a destrozar en lo de Navarro, pero hablando con un amigo, vos no te acordás que era muy ambicioso. Y yo, la verdad, como era de lo que tenía flecha y no Adidas, sí, a mí yo no me acuerdo si era ambicioso o no era ambicioso, porque no tenía los ojos como para calificar una persona. Yo estaba en el grupo, entonces, qué sé yo, me parecía un buen pibe. Claro. Ahora, un tipo que dice, no solamente que la dejo al borde de la detención, porque eso ya pasó de moda, ¿no? Hace dos meses que sí, lo dijo, sí, y todavía está dando vuelta por el calafate. Sí. Lo que quiero decir es, dijo cosas como, hay que quebrar, hay que presionar a Báez, sí, y eso, quebrar o presionar a una persona detenida, ¿quién lo hacía? La dictadura militar. Sí. Yo me llevo a Navarro un libro que se llama Nunca Más. Sí, es increíble. Más. Es increíble que haya dicho eso, aunque sea en privado. No, pero se terminó mi amor por Marijuán. O sea, mirá que hablé con algún amigo en común, que también es juez federal. Pero mirá, se terminó, está loco. Evidentemente, o lo medican o se tiene que ir de justicia. Un tipo que dice que va a quebrar o que va a presionar a una persona detenida en democracia. Sí. Es lo mismo que decirle, tomar la picana, sí, decir que Cristina es la jefa, y te dejo en libertad. Sí, no solo eso, aparte extorsiona con los hijos, ¿no? O sea, bueno, ni hablar. O sea, yo la verdad que no sé cómo va a ser para no... Y mira no que lo saludé, saludé en un restaurante, sí, a Marijuán, vos sabés que me dan ganas de vomitar ahora que te lo digo. Y me dijo, un gusto verte. Sí. La verdad que me dan ganas de... bueno, no te puedo decir de que me dan ganas, porque la hora que tengo de clienta Cristina, obviamente que me dan ganas de agarrarle el cuello, sí, y apretárselo y decirle, ¿cómo vas a apretar y presionar para poner a mi clienta presa? Porque aparte hay una cosa que dice el derecho, que es que se investigan hechos, no personas. Claro. Entonces, bueno, puedes investigar personas. Bueno, y aparte se investigan hechos y pruebas para llegar a una conclusión. Claro. Están empezando por atrás. Ellos quieren meter en cana a Cristina y después investigar. Bueno, es el modelo de Milagro Sala. Claro. Y de Lázaro Báez. Claro, de Lázaro Báez también. Y de Lázaro Báez. ¿Cuántos hay procesados por lavado de dinero que no están presos? En libertad. Todos. Todos. Bueno, todos menos Lázaro. Lázaro lo tienen de rehén. El pariente de Stolbizer. No, sí. el sobrino de Stolbizer, ¿no? Mario Rospide. Ya está con el tema narcotráfico. Claro, por ¿no? narcotráfico. Es otra historia. No es por lavado de dinero. Bueno. Sí, era VIP, eran narcotraficantes VIP. Ay, bueno. Sí, bueno, total. Pero bueno, qué sé yo, déjala, viste, no puedo abrir los ojos, esto, viste, dejala que siga así. ¿No viste que dijo que si no va ni con ningún partido no me vota nadie? Sí, la verdad que... Escuchame, una persona que dice eso, es como que yo diga, no, yo voy a perder todos los juicios. Si no me ayuda, pierdo todos los juicios. A ver, que alguien venga al estudio y me dé una mano. hay que ser pelotudo, ¿no? Pero bueno, en fin, viste, por ahí más sale la bola, está con Masita. Ahora parece que, ¿sabes qué me pareció? Que la Nata labura para Massa. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Y me pareció por todo lo que le dijo a Macri, porque aparte de putearme a mí y putear a Cristina, lo puteó a Macri. Ajá. Sí, dijo que tenía un gobierno chiquito, un pelotudo, porque tiene la ciudad, tiene la capital, tiene la provincia, tiene la nación. El chiquito no tiene nada. No. Claro. Y aparte el tipo ganó democráticamente. Putearlo a un tipo que es presidente como putear a Cristina. En realidad, que yo lo respeto, más allá de que no tengo nada que ver con su ideología, y que con Facundo Suárez Latra en lo de Mauro nos puteamos y se tuvo que ir, porque yo me acuerdo que cantaba con él, con la derecha no tengo nada que ver, porque éramos de la coordinadora. Y yo cuando se lo recordé, el tipo se fue a la mierda, porque es un cara dura. Porque si Raúl Alfonsín viviera, no estaría de la derecha, estaría más cerca de lo nacional y popular. Sí, quizá no estaría tanto dentro del kirchnerismo, pero hubiera buscado un centro, viste, algo que tenga que ver con una cosa que que no sean ni muy muy ni tan tan, pero bueno, Macri nunca. No sé si centro, no sé si estaría alejado. No sé si estaría alejado porque vos lo tenés a Moró, tenés un montón de Mempo Giardinelli, estuvo también, era... Sí, Santoro y toda esa gente. Toda esa gente yo creo que estaría cerca. Igualmente hay que recordar que Alfonsín lo reivindica, digamos, Cristina y... Absolutamente, sí, absolutamente. El homenaje, el abrazo, ese beso, cuando ya está enfermo, la estatua. Sí. Hay algunos aspectos en ese sentido que me la hacen querer un poco más. Además, tener una clienta en donde con que uno se encariña en base a los hechos que ella produjo, producto de lo que es el fanatismo mío sobre Alfonsín, me hacen todavía tener más convicción, más allá de la inocencia de ella en todas las causas y más allá de la barbaridad, vos vas a ver en Navarro las barbaridades de lo que dijo Marijuán. Déjame llegar a mi casa para verte. Mañana lo levantas, seguro. Yo tengo la muñeca quebrada, pero ¿sabes por qué la tengo quebrada? De tanto escribir. ¿Sabes qué? Yo soy de los antiguos, los que escriben a mano. Y en realidad no, me la quebré de otra manera, pero no importa. No. Pero bueno, queda simpático decirlo, porque estoy escribiendo mucho. Me escribí, no sé cuántas hojitas son chiquitas, de los blogs que me compro en Estados Unidos, que son, viste, de los amarillos, los de los abogados, de las películas, viste, a mí me encanta todo eso. Bueno, yo tengo como 20 o 30 hojas, pero que se van a leer le puse más o menos 4 minutos, de Marijuán y de Ercolini. No lo voy a joder a Ercolini con el papel prensa. No lo voy a joder a Marijuán con la tengo al borde de la atención. Le voy a decir que se dejen de joder con Cristina, porque si la siguen jodiendo a Cristina, se van a meter en una arena movediza de donde no van a poder arrancar. Entonces, le voy a decir todo lo que siento y todo lo que me parece que están haciendo, sobre todo que Majul no sea el superior de Ercolini, que le diga, la va a procesar el 27 de noviembre y va a tener prisión posiblemente los primeros días de febrero del año que viene, porque en realidad el procesamiento, según Policita y fulano está, estos periodistas se creen que van a manejar a los jueces federales, están locos. Yo le quiero decir a Ercolini que si Majul es el superior de él, que le responda y no a la sala de apelaciones, y no a la casación, y no a la Corte Suprema de Justicia. Si la Nata, digamos, está por encima de la Corte, ¿qué será? La Corte Internacional de Derechos Humanos, a donde voy a ir próxima semana, o a lo sumo la otra, porque tengo ganas de ir a verla a Davis. Vamos a ver. Claro, obviamente, pero el potro no puede perder. Esta vez, mirá que no sé si ir, porque fui a Rusia, perdimos todas, Sevilla, Rusia, Mar del Plata. Me dicen, mis amigos, no vayas, Piedra, no vayas. Algún día lo voy a ver campeón. Y bueno, tenés paciencia. Pero voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en realidad acá en la Argentina entiendo que no hay garantías constitucionales del debido proceso como para juzgar a la expresidenta de la Nación. Me parece que el Poder Judicial está contaminado, obviamente por Clarín y por Mañeto y por todas las órdenes. Ni hablar. No sé si dinero y esas cosas, porque si yo llego a ver a alguno que se va a la plata, lo único que podría hacer es con cuchillo agujereárselo, que se le caiga, sacarle la foto. Pero es muy difícil ver eso. Pero se entiende que algo ha pasado, que están pasando, que están pasando cosas raras. Yo no sé si Angelici es tan operador como podía ser Javier Fernández en la época del kirchnerismo, porque en realidad como oro pilo pisé por los trenes y me echaron porque me importó un huevo los jueces federales, no mis clientes, porque mis clientes quedaron con la querella. Pero más allá de eso, entiendo que estos tipos no puede el periodista decir, me dijo Policita que en realidad va a quedar presa el año que viene y ahora la van a procesar para fin de año, va a pasar la peor Navidad de su vida, procesar por asociación ilícita. Este pibe Majul, ¿quién es? Y bueno, ese es el marido de la tesorera de la vicepresidenta. De suma. Pero ¿y vos te imaginás si esto llega a suceder y él tenía la info? Es prejuzgamiento, es nulo. Claro, obvio. Sí. Pero o sea, pues son tan pelotudos, que te adelantan una resolución. Es decir, que los jueces, si son inteligentes, no pueden hacer esa resolución. Igualmente, quiero, la otra vez que te entrevistamos había dicho algo, y, y habías comentado como que Cristina estaba muy sola, que la idea es muy sola. ¿Y hoy cómo la ves? Y hablo diariamente, qué sé yo. Yo creo que está bastante sola en el sentido de que cuando no está, bueno, ahora lamentablemente mañana se cumple el aniversario de Néstor, me gustaría estar con ella ya, no puedo porque tengo que escribir, pero sola no la veo en el sentido, porque hay mucha gente que la quiere y ella lo sabe. Está en campaña, ¿no? De una. No, no creo que esté en campaña. Yo creo que lo que está es abriéndole los ojos a la gente. Sí. Simplemente. Solamente ella está abriéndole los ojos a la gente. El día que esté en campaña, gana. Roba. Qué probable. Sí. Ninguna revientan los globos amarillos. Sí. Los pincha uno por uno. El día vos que te vas a dar cuenta cuando esté en campaña. Sí. Cómo van a explotar los globos. Todavía no. Lo que pasa es que yo le pregunté, porque le dije... crecer, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Y de onda me dice, mira, yo fui dos veces, estoy cansada, qué sé yo, no sé, y hay gente bárbara, qué sé yo, me gusta alguno, qué sé yo, me habló muy bien de Daniel, de Scioli, me habló bien, qué sé yo. Sí. Me habló bien, y le dije, ¿sabes qué? Dentro de cuando salgamos de todas estas historias, y vos pises la provincia de Buenos Aires, van a taconear como los militares y se te van a enfilar todos. Y vas a hacer, porque el pueblo va a querer que vos seas. Y si el pueblo te lo pide, vas a terminar siendo. Porque vos, con el pueblo, no podés fallar. Sí. O sea, lo que más le gusta a Cristina es el tema de la gente, es el tema de la necesidad, es el tema del gobierno con derechos que teníamos y del gobierno sin derechos y policíaco que tenemos hoy. Ella quiere, en realidad no sé si quiere o no quiere volver, porque en realidad yo en lugar de ella nunca sería senador, después de haber sido presidente, claro, pero claro. Yo creo que ella podría hacer hasta el sacrificio de hacerlo para empezar a correr esa tercera presidencia que la haría más grande que Perón, que la haría tremendamente inolvidable y que además nos daría a todos los que creemos en ella un gobierno, como dijo ella, con la gente adentro. Obvio. Y vos viste qué bien nos dijo cuando se fue, nos dijo todo lo que iba a pasar. Sí, tremenda mina, es como le digo, decime qué número sale mañana, no seas mala, es impresionante. Dijo todo. Igualmente no te olvides que cuando Néstor dejó la presidencia se fue como diputado. Sí. Y la perdió. Y se fue como diputado. Y ese es un bueno, no la perdió, él ganó, pero no logró ganarle a el número 2 en la lista de diputados era Scioli, justamente. Exactamente. Era aquí. Sí, mira, yo creo que con Scioli ya tiene una creo que tiene como un hilo de conducción de fidelidad o de qué sé yo, no sé, me parece que puede ser. Pasa que yo pensaba que Randazzo era la carta que teníamos en la manga y ahora Randazzo sacó foto con Masi y con Macri, es un pelotudo. No sé, la verdad que de política, en política estamos todos tocando un poco de oído, porque cuando uno los ve y uno empieza a entender ahora con las fotos un par de reacciones que tuvieron, y uno empieza a entender a aquellos que decían, ojo con este, ojo que no es lo que parece. Entonces, claro, por eso digo, bueno, creo que ella es la que mejor sabe si vale la pena. Olfatea más que nadie, claro. de quién es amigo Randazzo, uno de sus amigos, uno de lo de Clarín. Entonces, bueno, siempre sabía hasta dónde cacarea. Lo mismo pasaba con Alberto Fernández. Claro, tal vez haya sido. Tal vez haya sido un excelente ministro de transporte, porque bueno, hizo lo que tenía que hacer. La plata hizo lo que tenía que hacer, era prolijo, ¿no? Hizo las cosas que se le pidieron que hiciera, pero no le confía a lo mejor lo suficiente como para decir, bueno, voy con vos en una lista. Hay que verlo, eso ella sabe con quiénes tiene que... Sí, el gran tema, tenemos un problema grande, ¿no? Como cuando existía Perón, que yo realmente lo conocí por libros y por el golilaje de mis abuelos y mi madre, ¿no? Sí. Son figuras difíciles de reemplazar. Sí. Es como, bueno, el que conocí sí personalmente fue Raúl Alfonsín, ¿no? Son figuras difíciles de reemplazar. Cristina y Alfonsín me parecen a mí dos tipos. Bueno, Alfonsín, ¿te acordás cuando decía y el que esté en el costado de la fila que se sume y empezaba con el preámbulo y decía para dónde ir, uh-huh, y decía, sí, para afianzar la justicia, y lo recitaba y se te ponía la piel de gallina. Sí. Y cuando Cristina habla, se te pone la piel de gallina. Si no se te pone la piel de gallina es porque no tenés sangre. Sí. Entonces, a mí me parece que dentro de lo que hay en la política es ella. Y sí. No hay otra, no hay otro ni otra. Es muy importante y yo creo que, como hay que ver vos, si tiene, mirá que la vi cansada en algunos aspectos, como uh-huh, podrida, como viste, medio como quizás estoy para construir un tiene que por esa campaña, ahí se le pasa todo el cansancio, no, ahí se no, pone desactivo ahí. Yo la entiendo y entiendo lo que dice el doctor, porque yo creo que también es injusto pedirle que vuelva a poner el lomo y que vuelva a poner su vida otra vez al servicio del país, cuando quienes estaban al lado de ella la han traicionado. Absolutamente. Igual el lomo lo pone. ¿Eh? La vocación, sí, sí, la vocación de un político es de servicio. Sí, totalmente. Entonces totalmente. Yo, por ahí lo veo, ¿no? Para mí Cristina es un animal político, lejos. El mejor animal político que hemos, después de Perón, digamos, es el animal político junto con esto. Pero de ahí además, es brava. Entonces, y además es una vida de vocación de servicio. Por eso no, además de eso, no tiene de vocación de servicio. Además, las preocupaciones que tiene cuando yo le pregunto por el tema judicial, uh-huh, me dice: no, yo tengo preocupación por la gente que no puede pagar, que claro, está que está fuera del sistema, que cuando estábamos nosotros estaban dentro del sistema, están fuera del sistema. O sea, no le importa la parte jurídica, porque ella se considera absolutamente ajena a cuestiones que pueden haber habido de corrupción de algunos ministros, de algún pelotudo como Jaime, pero ella está convencida de que todo lo que hizo, lo hizo. Habla, por ejemplo, uno de los puntos de la indagatoria de Ercolini es la obra pública, el presupuesto, ¿no? El presupuesto para la obra pública. El presupuesto lo votaron diputados y senadores, porque se llama indagatoria a todos los diputados y a todos los senadores. Sí, claro. Sí. Entonces, a partir de ese punto, lo que están haciendo es simplemente, o están vendiendo humo todos, y todos somos unos pelotudos, y está todo bien, y va a salir todo perfecto, sí, o, porque claro, aparte si fuera así ni me lo contaría, pero yo mientras tanto me voy a romper el ojete para que salga absuelta de todas las causas y para tratar de ayudarla a que no la difamen. Fíjate que desde que empecé a romper los huevos, empezaron un poquito a parar, ¿viste? Sí, a poner el potencial, lo mismo con Aníbal. Con Aníbal metimos 6 mediaciones, nunca más narcotraficante, guarda con esto, no jodió más nadie. Entonces, la idea del rol es tratar de que no difame, el que difama que pague. Y en las causas que yo considero que la puedo asesorar, la asesoro. Yo creo que la Argentina no tiene la garantía constitucional de defensa en juicio. Por eso le voy a plantear, ahora cuando venga el lunes, creo que viene antes del lunes, pero uh-huh, cuando venga para la indagatoria y me junte, le voy a plantear el tema de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una visita a la Argentina y observe lo que está sucediendo, sí, mostrándole, obviamente, todos los tapes que tengo de periodistas, de políticos, de gente que directamente habla a una culpable. Cuando hay un artículo, que es el 18 de la Constitución Nacional, cuando hay un pacto, que es el de San José de Costa Rica, cuando hay otro pacto, que es el de los derechos civiles, y todos los que están metidos dentro de la Constitución, que son los tratados internacionales que hablan de los derechos humanos y de la presunción de inocencia, que se están vulnerando con Cristina. Entonces me parece que en ese sentido, quizás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría llegar a decirles: muchachos, guarda, porque pierden la carrera y los estropeamos. O sea, salen en todo el mundo como arbitrarios, etcétera, sí, sí, etcétera. Más allá de que, bueno, Dios ya los... En Japón deben saber, sí, quién es bueno, Dios. Pero bueno, es uno solo. El subproducto de la ignorancia es uno solo. Lo demás, qué sé yo. Yo, la verdad, con Marijón tenía buena onda. Pero hoy voy a tener que destrozarlo. Y bueno, son las leyes de la vida. Sí. Lamentablemente el tipo no puede decir que va a quebrar o que va a presionar a un detenido. No, eso es una barbaridad. No puede decirlo. Por más que haya sido mi amigo y haya estudiado conmigo, no lo puede decir: equivocaste, bueno, perdí la carrera. Chao. Cuando yo he tenido quilombos con jueces, me han sancionado en el colegio, he hecho quilombos, me han metido juicio. Yo me banco las consecuencias. Seguro. Económicas, penales o de disciplina. me han echado de 11, cada vez que en la televisión me quieren putear, te echaron de 11. Pará, boludo, también lo condené al Cal Motorman de Castelar, claro. O sea, se olvidan, ¿entendés? Me buscan la vuelta de la historia. Sí. Yo lo que creo es que en realidad Marijuán lo que hizo fue creerse el paladín de la justicia. Digo, se peleaban para ver quién se lo creyó o se lo hicieron creer, sí, o alguien le no, dijo que fuera Garfunkel, por ese camino. Garfunkel, ese que debe plata a Dios y María, sí, sí. Anda la mucama, ese que mató animales, sacaba fotos, que sí. Yo lo miraba la televisión, el asco de la gente y todo lo que decían, y lo puteaban, y digo, puta madre, a Cristina la están cazando, no la están investigando, sí. Y nadie putea, y nadie putea, es un ser humano, y no tiene derechos, y no tiene garantías, no tiene el debido proceso. Bueno, ¿qué diferencia hay con un león que está drogado para que le pegues un tiro en el medio de la cabeza y sentarte arriba? ¿Qué te pensás, sí, Marijuán, sí, que te vas a sentar arriba a Cristina? Te voy a destrozar antes que estés a 2 metros. Estos pibes jóvenes del Fuerzo Federal se creen que se las pueden llevar por delante. De ninguna manera vamos a hacer los Pumas. Lo vamos a destrozar a ellos. ¿Cómo la van a tocar a Cristina? ¿Cómo se la van a llevar por delante? Yo le quería preguntar, doctora, al margen de... O sea, todos conocemos más o menos el armado judicial que quedó en los años 90, donde, bueno, el juez de la servilleta Bonadío tenía otros compañeritos, y quedó dentro, o sea, el que había hecho esa servilleta era Gregorio Corach. No. Carlos Vladimiro Corach. Sin embargo, en el Poder Judicial todavía está el hermano, que se llama Gregorio, ahí venía lo de Gregorio Corach, que también sigue, ¿no?, como manipulando algunas cosas de la justicia, y uno empieza a investigar a veces algunas cosas y se va encontrando con, uy, mira qué casualidad, por ejemplo, Marijuán era el que tenía que haber investigado la causa AMIA, y sin embargo se apartó, porque era algo sucedido en Capital, se apartó y apareció Montenegro investigando la causa AMIA como primer fiscal. Entonces uno ve que hay ciertas complicidades y ciertas cosas. El actual embajador argentino en Uruguay. Claro, Guillermo. Bueno, el Piotti que me puteó en Infumables, porque yo era el abogado. Piotti lo echó Duhalde de juez, sí, porque obstruía la investigación de la AMIA también, un delincuente. Sí, sí, sí. Alberto Piotti. Sí. Oh, hablando de mí, yo mirando por tele, pues me cago de risa. Cuando pone la foto mía, digo, me están haciendo publicidad gratis, es buenísimo. Porque aunque me pute, viste, como decía Oscar Wilde, que hablen, bien o mal, pero que hablen. No hay publicidad mala. Este Piotti, no existe publicidad mala. Y aparte tu foto, claro. Dalbón. Dalbón, qué grande. Claro, dentro de poco hacemos el cantito y todo. Pero no tengo vocación política, mira, es una cagada, porque me encantaría tenerla, pero perdería la independencia de esto de poder charlar con vos con tanta libertad, ¿no? Sí, tendría que cuidarme de hablar de algún político, porque en realidad le debería pleitesía o honradez política o compromisos políticos, ¿no? Sí, por en eso... cambio, como abogado independiente, yo puedo putear a Dios y María Santísima. Y después bancarme las consecuencias del colegio de abogados, ¿no? Claro. Obviamente. Yo lo que le quería preguntar, y a esto venía el tema de la introducción de esta de Corach, sí, y de los funcionales a ese armado, uh-huh, porque, a ver, Corach lo armó en un proyecto donde estaba incluida la CIDE, Anzorregui, Estiuso y un montón de personas. Anzorregui era el rey de Satanás. Claro. Tenías que arreglar con él. ¿Sí? Claro. Entonces yo digo, ese armado que evidentemente responde a la embajada norteamericana, que sigue respondiendo a determinadas corporaciones, ¿usted no le da un poco de temor el ir contra ellos de pronto? ¿Sabes que me lo preguntó ayer? Creo que estuve en una repartición pública y me encontré con un amigo radical que militábamos en la 15. De Alfonsín, ¿no? Y después militamos por Angelos también, contra Menem, qué sé yo. Sí. Y me dijo lo mismo que vos. Me dice, vos, ¿no le tenés miedo a lo que estás haciendo? ¿Hasta dónde querés llegar? Me estás surfeando una ola. Sí, sí. Y le digo, ¿por qué, boludo? ¿Miedo a qué? Si en definitiva estoy defendiendo civilmente a Cristina Fernández de Kirchner, Y penalmente la defiendo porque los que la están defendiendo son de guante blanco, déjanos escrito y nadie pone la cara. La defiendo porque la quiero, me parece inocente. Me dijo lo mismo que vos. Me dice, guarda con los servicios. Sí, son complicados. Claro, yo no lo decía por ahí tanto con eso, sino por las presiones que podrían aparecer. ¿Y qué me pueden meter? ¿Una foto con alguna mina? Yo estoy casado, por ejemplo. Claro. ¿Una foto con alguna mina, no sé, haciendo el amor o caminando de la mano o dándole un beso? Sí, ¿Qué otra cosa? ¿Qué yo? No tomo drogas, por ejemplo. Me gusta tomar vino. Generalmente, a veces me tomo un vinito tinto. Bueno. No tengo. Una de las cosas que una vez me tuiteó uno, que debe ser un servicio, me dicen, están recalientes porque no tienen nada. Claro, boludo. Para que la nata me diga, vos sos el carancho de Once, y lo casi, yo nunca hay a nadie, ¿no? A nadie, porque fíjate si hay alguna causa en el colegio de abogados de un cliente mío de Once, no hay ni una. Fíjate si en definitiva algún cliente de Once puede ir a putearme. La única que putea es Menguini Rey, porque fue parte de la historia de Clarín, Bonadío y Menguini Rey, porque Bonadío Piola, que se comió al pibe 3 días, se asoció con ella. Sí. Pero después la verdad es que el Motorman se equivocó y no se la quieren aguantar. Y son unos hijos de puta porque hay gente condenada y que en realidad, además de estar condenada, son inocentes. O sea, ese es el gran tema. Claro, que después esa causa va a caer. Porque ahora están condenados, pero después cuando lleguen las instancias superiores, obviamente veremos qué pasa. Y no sabemos. Veremos qué pasa. Hay mucha gente, por ejemplo, el estrago. Porque lo jugaron por estrago y por insolvencia fraudulenta, una qué carajo de delito. En realidad yo fui porque para mí fue un hecho de un tren que chocó, punto. Hicieron un invento porque pensaban que la volteaban a Cristina con ese juicio. Es más, cuando arrancó el juicio yo lo cité a Devido y a Cristina, porque ya que iban para adelante todos, yo también fui para adelante. Claro. ¿Y sabes quién fue el tipo que dijo no a Cristina y no a Devido? ¿Quién va a ser? Bonadío. Arrugo. Dijo que no, por eso me dicen, Dalbón, usted a Cristina la acusaba. No la acusaba. Lo que yo decía era, ya que quieren ir hasta Schiavi, vayamos hasta Cristina. Claro, aquí más arriba. Claro, investiguemos a todos. Porque en definitiva, lo que yo siempre digo como abogado, es que en definitiva no hay nadie que esté exento a que se lo investigue. A mí puedes investigarme, hacer lo que se te canta. Por ahí tenemos micrófono mientras estamos hablando, me están mirando de la vereda enfrente con un telescópico, o me están apuntando con un láser en la cabeza. No me importa, porque en definitiva tengo la convicción de que lo que estoy haciendo está bien. Sí. Y yo creo que Cristina no tenía nada que ver absolutamente, pero igualmente quería que dé sus explicaciones. Y la cité, a Devido, porque Devido sí me parece que tenía mayor responsabilidad que Schiavi, porque era el Ministerio de Transporte y algo más. Obras y planificación y transporte. Después se doblega planificación y transporte. Entonces, si querían traer hasta arriba, era ese el tipo. Claro. Ahora, ¿a querían que la traiga Cristina? Bueno, y yo también pedí por Cristina, para que venga. Claro. Y la reputé a Cristina. ¿Pero sabes qué conseguiría a Cristina? Que nadie lo sabe o pocos lo saben. Que Cristina atienda a todos los familiares de las víctimas de Once, míos, y ayude con tratamientos psicológicos, que esto poco lo saben. Yo, si buscas yo hice una y la agarré de mi bolsillo, porque no cobré un sope, la agarré de mi bolsillo, hice una solicitada en Página 12 y otra solicitada en La Nación, una para los chetos y otra para el pueblo. Sí. Y le puse que por favor al Estado ayude, porque había gente que necesitaba prótesis, que necesitaba tratamiento psicológico. Me contestó Parrilli, cuando yo los odiaba y ellos me odiaban, te imaginarás, ¿no? Sí, obvio. O sea, no es que éramos muy amigos. No. Y le metí la solicitada y la agarpé, entonces tuvieron la obligación de contestar. Y contestaron y me cagaron. Y dijeron, mira, hemos atendido tal día a tal fulano, mengano, perengano, ta, ta, pa, pa, pa, pa, y estamos abiertos a atender a fulano, perengano. Claro. Después fui al juzgado y pedí por el artículo 23 del Código Penal que por favor manden al Ministerio de Salud, que en esa época estaba Mansur, para que por favor atiendan gratuitamente a las víctimas de Once. Ni Menguini ni la puta madre, nunca en la puta vida pensaron en eso. Claro. Nunca. No les interesa. Lo que pensaban era que eran las estrellas del juicio, creo, o sea, el muchacho de la película. Claro. ¿Y sabes qué pasa? a la larga en la vida, a la larga, cuando uno, como dije yo, cuando te expires la nata, ojalá tengas alguien amoroso que te apriete la mano, a la larga, lo que hicieron fue jugar con la muerte del hijo para tratar de sacar ventajas políticas, juntarse con el Pollo Sobrero, hacer un partido, ir a ver el Papa de la mano de este de trata de no sé qué, sí, que habla, de Vera, que se cree que es el gran hombre, el emisario. Sí, una cosa de loco, parece bueno, que ahora hizo una asociación civil, creo, la señora Manguini Rey hizo una asociación y se puso como amicus curiae de la causa De la droga en la costanera, sí, ¿no? No me acuerdo, la Time Warp. Ah. Sí, que le quieren echar la culpa a Aníbal también. Si sí, Aníbal es culpable de que yo ahora tengo ganas de hacer pis. Yo fui recién, no le eché la culpa a nadie. No, yo no puedo ir porque estoy hablando y aparte si vuelvo se va a sentir ruido, salvo que me entiende. No, pero te voy a decir la verdad, Aníbal es culpable. Sí. Justamente le quería hace un rato preguntarle eso porque Aníbal Fernández es hoy pasa cualquier cosa y la culpa es de Aníbal Fernández. ¿Cómo está Aníbal? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa sobre lo que sucedió con las elecciones? Aníbal y Cristina. ¿Cómo, perdón? Yo tengo dos clientes, claro. Aníbal y Cristina. Por eso, son dos clientes muy simbólicos. Y Aníbal, yo cada vez que me siento me cago de la risa. Me cago de la risa. Es un tipo sumamente apreciable en cuanto a aprender. A mí me gusta escucharlo. A mí me gusta mucho escucharlo porque, bueno, obviamente, un tipo que ha hecho desde chiquito una historia como la que pude haber hecho yo, que un día si tenemos tiempo te cuento la historia mía de la abogacía, que es re simpática, bueno, la de él políticamente es súper simpática. Un tipo que se bancó todo, venga a los micrófonos, vení, next, le decía, dale, pregúntame bien, haceme una cuenta inteligente, no seas pelotudo, vení. O sea, un tipo tremendo, que además ocupó los cargos de senador, el cargo de intendente, el cargo de jefe de gabinete, secretario de la presidencia de la nación, ministro del interior, y aparte como ministro del interior me ayudó una vez que yo siempre hice tránsito y una vez se cayó una camioneta con el grupo Néctar, que es un grupo peruano, se prendieron fuego del pedo que tenía. Sí, obviamente, para repatriar los cuerpos vinieron los peruanos y los atendió Aníbal, siendo ministro del interior, y ahí lo conocí al tipo. Claudia, ¿puedes abrir que es el taxi para ir a lo de Navarro? No, pero seguimos hablando. Decirle que es abajo. Mi mujer Claudia, una divina. Saludos a Claudia. Saludos, le mandamos. Acá te manda saludos. Mabaire te manda saludos. Que vos la querés. Adiós, está enloquecida de cómo escribís. Bueno, gracias. Está enloquecida Claudia con vos, Mabaire. Gracias. Espite, boluda, porque nos vamos a llegar tarde. Cortiño con bacha, ¿puedes creer? Bueno, no importa. Lo que te decía es que Aníbal es un tipo que hay que sentarse y escuchar. Aníbal es un tipo que tiene que escribir un libro, pero o dos o tres o 14 tomos. Sí. Es un tipo apreciable, es un tipo leal. Uh-huh. Y es un tipo que se ha bancado que lo hayan traicionado. Sí. Domínguez y la Nata de una manera asquerosa. Sí, terrible, terrible, terrible, terrible. Y no pierde el ímpetu, la personalidad, es un tipo especial, es político, pero me parece que Aníbal no tiene retorno en la política, ¿entendés? O sea, creo que Aníbal ya está, lo mataron, ¿entendés? Quedó muy golpeado. Sí, para mí lo mataron. Lo que pasa es que puede ser el próximo Cotino Siglia. Claro. Opa. Claro. En ese sentido, ¿no? En el sentido de que te manejo la política. Claro, sí, te manejo la política de atrás y nadie me ve. Claro, tal cual. Y hacemos el otro. Y ponemos a este y sacamos a aquel. Ese es el Aníbal que veo futuro. Sí. Es el Cotino Siglia del futuro. Porque el Cotino Siglia bueno, digamos. Digamos que queremos que sea el Cotino Siglia bueno. qué sé yo, yo lo respeto al Coti Ignacio, pero yo te lo dije, Mavaire, que lo respeto. A mí me parece un tipo sensacional, en el sentido de los armados, los desarmados. Un hijo de puta, porque bueno, nos recontra cagó con esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Sabemos que se tiene que ir, doctor, y la verdad... No, pero te voy a decir algo, Mavaire. Si le pedimos un favor al Coti, vos y yo, el Coti nos lo da. ¿En serio? Sí, si tenés un problema grave... El Coti te lo soluciona. Bueno. Te lo juro, ¿eh? Bueno, yo igual no le voy a pedir tanto. ¿Sabes qué le voy a pedir? Voy a ser muy modesta. Tenemos un problema de un Macri. A ver si puedo hacer algo con Macri. No. Una entrevista con el Coti. No, hay que hablar con Lago Martín. También pagaría. No, yo lo que le quisiera pedir, y esto es a nivel personal, si le puede dar de mi parte un beso a Cristina y a Aníbal Fernández. Sí, sí, Aníbal se lo doy mañana. Que lo doy una... media mañana, mañana bien, se bien. Te lo mando. Queremos hablar con Aníbal. Eso, no, lo te que sigue, no te sigue, Mavaire, ¿no te sigue Aníbal a vos? Sí. Sí, pero me tiene así como de lejitos. Me tiene de lejos. Bueno, ¿sabes lo que podíamos hacer? Mañana te lo voy a poner enfrente y que te mando un tweet. Dale. Uy, sí, me encantaría. Que nos dé una entrevista. O una entrevista telefónica, estaría bueno. Bueno, ni hablar. Mañana lo llamo yo. Ah, claro, no tenés que pagar mañana. Bueno, no importa. Pero para el miércoles que viene. Ok. Si te copas. Si él quiere... Dame un teléfono. Bueno, después yo te... No, te lo mando... Que, claro, vos lo tenés que conseguir a él. Está bien, sí, yo de Carpusa te paso el teléfono mañana. Si vos no... Claro, pasa el teléfono, que después lo producimos. Escúchame, mira que Aníbal tiene un teléfono que dice... Se ha comunicado con el teléfono y te dice que digas a alguien. Entonces vos decís... Mavaire de parte de Gregorio de Albón. Perfecto. Y ahí te va a atender. Yo mañana le voy a hablar y le voy a decir que te atienda. Dale. Hay que tener la entrevista con Aníbal. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Con Cristina vos sabés que es difícil. Eso sería, mire, si estoy a punto de morirme, se la voy a pedir. Porque me encantaría poder decirle gracias. Espero que no te mueras nunca. Espero que no te mueras nunca. Y a Cristina no le vas a pedir entrevista. No. La vas a ver con la cinta otra vez. Ojalá. Y sabes qué, voy a estar ahí sentado para aplaudirla, aplaudirla como siempre dijimos los radicales, ¿no? El tercer movimiento histórico, ¿no? Exactamente. Va a ser el tercer movimiento histórico del kirchnerismo, no del peronismo. O sea, una divina. Ojalá Dios nos ilumine, como siempre. Hoy estuve con un juez que me decía, porque a veces me putea todo el mundo, ¿no? Y sí. Me dice, vos, Albón, ¿sabes qué sos? Me dice, sos como el rayo. Primero pasa el rayo y por ahí la gente te putea todo, pero después suena el trueno. Claro. Tenés que tener paciencia. Y yo creo que esto es lo que me dejó la conversación con este hombre, ¿no? Que lo fui a manguear, ¿viste? Para que no me caiga con la demanda. Sí. Me dijo... Y le dije todo a mi miseria, ¿no? O sea, lo que me pasa por defender a esta mujer. Sí. Me pasan cosas lindas y feas. Seguro. Y dice, vos sos un antisistema, pero sos un rayo. Hoy la gente está viendo resplandor, pero dentro de muy poquito vas a escuchar el ruido. Sí. Yo espero que eso sea Cristina, que el ruido sea Cristina, y yo poner un granito. Mira, estoy acá por hacer pida, ahora sí, de verdad, que sea un eslabón de la cerámica chiquitita, ¿viste? Que yo pueda decir, bueno, puse un granito y por héroe o por villano, quedar como parte de la historia. Pero, qué sé yo, sería mi sueño, porque como abogado ya estoy hecho, no por la plata, sino seguro. Porque en realidad después de ser el abogado de una presidente de la nación, creo que no me queda nada, salvo que me llame Trump, y a Trump le diría, hijo de remil puta, dale la concha de tu madre, discriminador, xenófobo, te la guita en el Thor, le diría. Y a Hillary que algo parecido, porque bastante... Son lo mismo. Totalmente de acuerdo. Pero viste, para mí esto es un placer, estoy emocionado. Bueno, está el tacho abajo, poné ese 5 que llego tarde. Dale. gracias, de verdad. Un abrazo enorme. El miércoles pasado algo pasó con el celular, porque no es solamente ustedes, sino que mucha gente quiso comunicarse después del quilombo de la nata, y yo no sé si qué carajo hice, pero bueno, por ahí me dormí temprano, no sé. No hay problema. Dale, Doc, mándele un cariño a Navarro, que no se ponga nervioso. Y lo abrazamos fuerte acá. Sí. Mírenme. Sí, también sí, lo sí, te vamos, a ustedes, vamos, me parece bueno. gente de bien. Olvídate lo de Aníbal, que te lo paso de Carpusa. Dale. Y lo de Cristina en algún momento se va a dar. Sí. Y un beso grande a Claudia. Con el saludo de Claudia, de acá. Claudia, para que te pongo en off. Para ver. Decíselo. Un beso grande, Claudia, y muchas gracias por seguir mi blog. Un beso grande, no me va a ir. ¡Un beso! Gracias. Doc, y con Cristina nos conformamos con que un papelito que diga salgan al sol. Y con eso ya está. Bueno, no le vamos a pedir tanto. Bueno, ya que está, vamos primero por Aníbal. Dale. Gracias, Doc. Un abrazo. Éxitos ahí en la entrevista y en todo lo que viene. Dale. Esperemos que salga bien. Un beso grande a todos. Un abrazo grande. Pasaba el doctor Gregorio Dalbón, patrocinante abogado, patrocinante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las demandas civiles que tiene contra un par de artistas de varieté. Música, maestro, porque se nos hizo tarde. Dale. Quiero dormirse aquí, algo. Continuamos hasta la día de la noche, salga el sol. Estamos acá con Débora, con Marcelo y tenemos una comunicación. Mi nombre es Gustavo y estamos con una comunicación con Miguel Ángel Arcegeo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿usted? Bien. Me alegro. Queríamos preguntarle, porque nos hemos anoticiado, yo al menos una semana, que usted tiene la causa del incendio de Iron Mountain. Y queríamos saber en qué anda eso, porque usted descubrió que hay una maniobra de lavado, que entró una persona, y el incendio como fue, usted dice que hay una persona que entró entre 8 y 10 minutos antes que se produzca el incendio, y que fue supuestamente el que provocó el incendio, y además hay una causa por lavado, encontró una conexión con los Panama Papers. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, esta causa empezó allá en el 2014, uh-huh. Con el tema del incendio y los fallecidos, que son los bomberos, y sí. O sea, son 8 bomberos y 2 integrantes de Defensa Civil. ¿Usted es querellante de todos? Querellante, sí, con el doctor Javier Morales somos querellantes de todos los fallecidos. Y empezó, bueno, como podría haber empezado, ustedes recuerdan la causa Cromañón. Sí. Es decir, por un lado estaba la responsabilidad de la empresa y por otro lado la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Atento que nosotros habíamos detectado irregularidades que ayudaron a provocar el incendio. Así empezó. Sí. Y entre esas irregularidades encontramos, bueno, que hubo un lugar con esa cantidad de papel, que son toneladas de papel, solamente tuvo una inspección en el año 2008. Esa inspección ya había detectado que se incumplía con algunas reglamentaciones vigentes para evitar el fuego, por ejemplo, revestir las columnas con batería de ignífugo, no lo habían hecho. Cuando el juzgado pide ese expediente, el gobierno de la ciudad lo perdió, no lo encontró, lo extravió. Sí. Entonces hubo que reconstruirlo, no pudimos reconstruirlo sino a partir de lo que le había quedado como antecedente de multa al abogado de la empresa. Así que ustedes se dan cuenta de la seriedad con que se trataba este tema por parte del gobierno de la ciudad. Sí. Y en ese contexto, disculpe doctor, buenas noches, sí. Marcelo, bueno, mi nombre, ¿qué papel jugaba el actual titular de aduanas, Gómez Centurión? Bueno, en ese momento era el jefe de la agencia gubernamental de control, para que ustedes lo puedan entender, era el máximo, la máxima jerarquía a cargo de todo lo que hace al control de estas irregularidades. Uh-huh. O sea que por eso, bueno, nosotros, aprovecho de decirlo, lo tenemos querellado. Ajá. Lo tenemos que leer por esa razón. Bueno, va pasando el tiempo, tarda mucho la fiscalía para recabar todo esto documental, todavía en eso siguen, y no hace más de 2 semanas, un abogado historiador, el doctor Gaona, presenta en el fuero federal una denuncia ante el juzgado número 7, a cargo del doctor Casanello, y está instruyendo la fiscalía a cargo del doctor Delgado una cosa muy interesante que tiene que ver con el tema de los Panama Papers, que uh-huh. vincularían autoridades del actual gobierno uh-huh. a sociedades offshore. Uh-huh. Dentro de todas esas sociedades que este hombre denuncia, da la casualidad que una sociedad, específicamente una que operaba en Perú, sí. y otras 2 más, de nombre, las sociedades son, una es Galileo, que es la más importante en este tema. Uh-huh. Es la de GNC, ¿no? Exactamente. Ajá. Exactamente. Guardaban la documental sí. de esas operaciones en Perú en el galpón. Ajá. En el depósito. Esto coincide con un informe de quien estaba a cargo de la UIF durante el gobierno anterior, que había hecho una de Es Batela. José Gonella. De la UIF, Gonella. Es Batela. Y Gonella también, de la Procelac. Uh-huh. Los 2 coinciden. El fiscal. El fiscal. Uh-huh. Hacen un informe diciendo que ellos se habían percibido que se había destruido documental que tenía que ver con maniobras de lavado. Y específicamente enumeran una caja que se salva de casualidad. Uh-huh. Que decía Perú Coimas, algo así, tiene una numeración, sí. y es precisamente una de las cajas que tiene que ver con operaciones que esta sociedad hacía en Perú. Uh-huh. Eso a nosotros nos cambia el panorama, porque yo se los voy a sintetizar de manera fácil. Sí. Esto que empezó con un incendio, que podía haber sido un incendio culposo, uh-huh. y una falta de previsibilidad por alguna de las autoridades del gobierno de la ciudad, uh-huh. resulta que encontramos que se quema en ese lugar documental altamente sensible que encubre maniobra de lavado, que pueden involucrar a personas que están por sobre los querellados que tenemos jerárquicamente al momento del hecho. Claro. ¿Qué sería? Entonces esto, bueno, amplía la investigación para nosotros y lo que estamos haciendo. No sé, yo pedí ayer que se cite a Sbatella y que se cite a Gonella a declarar, a que presten declaración testimonial acerca de estos temas. Claro, en la fiscalía. Perdón, porque personas que están por sobre quienes están querellados, ¿quién sería? ¿Hacia dónde apuntaría? Estamos hablando y de las autoridades de, según lo que Gaona dice, las autoridades del gobierno nacional actuales, o sea, el presidente de la nación, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Él lo nombra como, el doctor Gaona lo nombra como integrante del staff jerárquico de las sociedades que operaban en Perú. Estas sociedades que operaban en Perú, exactamente. Ah, mira. Perfecto. O sea, que allí en Iron. Ah, ahora ahí me acordé de la otra empresa, Galileo, y la otra empresa es Sideco. Ah, bueno, la de Mac. Exactamente. La constructora de Mac. Ustedes la deben haber escuchado nombrar. Sí. Sideco es una empresa que forma parte del grupo holding Socma. Exactamente. En un momento, bueno, la primera información es que circularon, tienen que ver con que allí se guardaba mucha información relacionada al HSBC. Al banco. Así dicen también, sí. Había documental. Una de las instituciones que está siendo investigada a nivel internacional por lavado de dinero. Una consulta. ¿Bajar el volumen? ¿Puede ser? ¿Del volumen yo? Sí, porque tengo retorno, sí. ¿O no? ¿Sí? ¿Puede ser ahora? A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Siempre y cuando usted nos escuche bien, seguimos. Sí, perfectamente bien. Bárbaro. Entonces, allí en Iron Mountain, en el depósito de Barracas, se conoció en un primer instante que había mucha información relacionada con el HSBC, un banco que está señalado a nivel internacional como un facilitador del lavado de activos. Bueno, algunos funcionarios de ese banco hoy forman parte del primer nivel del gobierno nacional en el área justamente que tiene que controlar el lavado de dinero. ¿Usted tiene alguna referencia, algún dato acerca de esta cuestión? No. Yo lo que tengo datos es de que te guardaban documental allí. Uh-huh. Y un dato que sí a mí les puedo decir que me llamaba poderosamente la atención. Uh-huh. Es que habiendo 10 fallecidos, servidores públicos, estando la situación jurídica en la altura en la que está, me extraña que ninguna autoridad haga referencia a esto. Aunque sea para explicarnos qué pasó, para que nos den una explicación acerca de qué hacía todo ese documental y por qué se tardó tanto, ni siquiera se tardó tanto. No se llevaron a cabo los peritajes que se tenían que, perdón, los controles que se tenían que haber hecho en el depósito. Ustedes piensen que se hizo una inspección en el 2008 y después nunca más, y se perdió el sumario. Sí. Una cosa completamente irregular. Anormal. Sí. Es una empresa que se le dio una prerrogativa, una gracia para que se instale ahí, diciendo que porque es una zona libre de impuestos para fomentar la producción. Yo les pregunto, ¿qué producción fomentaba Iron Mountain? Bueno, le quería... Después... Sí, discúlpeme, siga. No, y el último antecedente que les quiero dar tiene que ver con lo que pasó en el exterior con esta empresa. Ajá. Yo me comuniqué con algunos colegas en el exterior. Hubo con la misma modalidad un incendio en Canadá, en Ottawa, sí, en Italia. Misma modalidad en Nueva Jersey, en Italia con la misma modalidad ardió un depósito una semana entera y requirió 50 autobombas en Londres, sí. Otra en Italia. En Italia, sí. Es decir, justamente sobre eso era que yo le quería preguntar, porque yo recuerdo que en el preciso instante en que se estaba prendiendo fuego Iron Mountain, todavía no habían fallecido los bomberos, yo había empezado a buscar información y me encontré con que es una empresa, Iron Mountain, creada por un miembro de la CIA y que tiene participación Paul Singer en un 5%. Lo vendió. Tengo entendido que vendió ese... Claro, en ese momento todavía seguía teniendo la participación. Y yo había encontrado, justo cuando se estaba prendiendo fuego, estaba encontrando los datos de estos incendios que usted me comenta y que todos habían sido intencionales. Claro. Entonces yo pregunto, teniendo a esta gente tan poderosa detrás y viendo que en todos estos lugares se prendió fuego información que era muy sensible, incluso hay antecedentes que en uno de los incendios en Estados Unidos se habían cambiado cajas que estaban guardadas en otro depósito hacia el que después se termina incendiando y que eran parte de una investigación sobre el lavado de dinero. Yo digo, claro. ¿No hay como un modus operandi en esta empresa? No tengo la menor duda, muy inteligente su apreciación, porque yo lo que pienso es que, a ver cómo lo puedo decir, acá hay un servicio legal de depósito. Sí. Y existe toda una presunción a nivel mundial, y en esto hay mucha ya investigación hecha en el mundo, de que se estaría vendiendo aparte un servicio de destrucción de documental para ocultar el lavado. Y sería una... habría dos, digamos, funciones. Por supuesto, una función legal, otra ilegal, claro. Sí, que sí, se sí. estaría prestando a través de esta empresa. Por eso nosotros pensamos que semejante sofisticación obviamente no tiene que ver con el mecanismo de que la persona que haya entrado antes haya podido provocar el incendio. Pero sí nos resulta llamativo que minutos antes de que se inicie el incendio, alguien no identificado entró. Sí. Entonces eso también es una materia de investigación en el momento, ¿no? Actualmente. Lo que a mí me sorprendió, yo no sabía que usted era el abogado querellante, en realidad no sabía todavía que había una querella, pero cuando se hizo la investigación, la fiscal, que era la doctora, corríjame, a ver, se llama Marcela, pero no me puedo acordar el apellido. ¿Verdad? Sí, la actual es Monteleone, pero la anterior sí. Sí, era otra fiscal. Me acuerdo que era la esposa de Soaje Pinto, de un reconocido abogado también. Me acuerdo que ella había mandado a hacer el peritaje y cuando sale el peritaje de la, creo que la universidad y creo que gendarmería habían participado, no sé, pero eran instituciones prestigiosas las que lo habían hecho, y habían descubierto que había 8 focos de incendio que fueron activados al mismo tiempo. Sí. Entonces, digamos que la fiscal ya sabía que el incendio había sido intencional. Sí, yo sin embargo pienso que las últimas pericias que se hicieron explican que el centro del incendio está ubicado, ya se ubicó en un lugar preciso. Sí. Del depósito, pero lo llamativo es que tanto en todos los incendios que se produjeron en el mundo hay un dato particular. El dato particular es que quienes se producen en momentos que no hay mucho personal. Sí. Claro. Y el dato particular es que a los bomberos no los llama el servicio de seguridad, los llaman los vecinos. Claro. Con lo cual, cuando llega a los bomberos, el incendio está propagado. Lo único que hicieron los bomberos fue maniobras de contención. Sí. Por eso los mata una pared que se les cae. Claro. Sí. Porque la maniobra de contener que el fuego no se extienda hacia los vecinos. Claro. Y ese es un modus operandi que lo vemos en otros incendios de Iron Mountain. Claro. Es interesante ver cómo había una alarma contra incendios con una empresa contratada, que esta empresa, cuando digamos que tiene un sistema por medio del cual cuando el sistema detecta, creo que si no mal recuerdo es un grado de monóxido de carbono alto, activa una alarma. Sí. Esta alarma la atiende la gente de seguridad. Sí. Y no le presta atención. Suena después 2 alarmas internas y también le hacen caso omiso. Claro. Ellos dicen que era porque no encontraban el fuego. Y después ya directamente vienen los bomberos y se encuentran con el incendio. Sí, entonces, con el incendio. Ese es un tiempo de 30 minutos que es muy... hay que discutirlo muy bien, hay que hacer una línea temporal para ver bien cómo fue. ¿El personal de seguridad que no detectó todas estas alarmas que sonaron era propio de la empresa o es una empresa contratada? Ese personal creo que es propio de la empresa. Ajá. Lo que sucede es que... de una empresa contratada. Uh-huh. Lo que sucede es que están imputados, ¿no? Por eso mucho no puedo hablar. Claro. Pero, ¿sabemos la empresa cuál era, no? No. No sabemos, okay. Ah, perfecto. Esta causa la tiene el juez Torres, ¿no? Torres. Esta causa, no, lo tiene juzgado de instrucción 18. Y está a cargo de un juez, en este momento ahora no recuerdo el nombre, Monteleone, es la, porque, a ver, está delegada en fiscalía. Sí. Entonces Monteleone, la fiscal es la que está llevando... El juez se llama Oma Echea. Ah, sí. Claro. Era el, que era el primero que llegó. Sí. Uh-huh. ¿Y en qué la causa está en instrucción todavía? La causa, sí, está en instrucción. Pero ¿Cómo lo ves? No sé, y no sé cómo terminará la competencia, porque estos nuevos elementos cerca de la documental están siendo investigados en el fuero federal. Ajá. Le hago una consulta, porque antes de fuera, cuando recién empezó el programa, nosotros, mi compañero acá, Marcelo, había comentado que pasó por la calle San Juan, entre Virrey y Liniers y Massa, y allí encontró un depósito. Donde hay muchas cajas de Iron Mountain. Muchas cajas de Iron Mountain, no figura como depósito de Iron Mountain. Y yo he visto, porque alguien me pasó las fotos dos días después del incendio, donde había cajas que estaban chamuscadas, es decir, cajas que fueron rescatadas claro. Al momento del incendio. ¿Usted tenía idea de esta...? No, la verdad que no. Hay alguna documental que obviamente está... hay que pensar que no solamente guardaban estas grandes empresas, hay un montón de empresas que guardaban. De hecho, de una pequeña importadora exportadora, nosotros también somos querellantes en la causa. Pudimos llegar, sí, es una de las pocas empresas que pudo entrar como querellante, que son personas que realmente se ven damnificadas porque guardaban permisos de exportación, guardaban documental, y bueno, esos están también perjudicados. Le hago una consulta más. ¿Usted tiene idea de por qué los bancos que perdieron la documentación no figuran como querellantes? No los han dejado entrar como querellantes. Por si eran responsables. Claro, tengo entendido que todavía no han podido entrar como querellantes. Los querellantes somos las víctimas y, sí, si no me recuerdo, la Policía Federal como institución. Ah, mira. Que está con sus abogados, ¿no? Sí. Bueno, Doc, esto es todo lo que teníamos para preguntarle. No sé si quieren hacer una pregunta más ustedes. No, es un tema... nada, en otro momento conversaremos de otras cuestiones, Doc. Usted ya lleva muchos años en la justicia, ha comenzado muy joven en esto. Sí, tiene 30 años. 30 años ya. 30 años litigándose. 30 años. Se imagina que tengo muchas ganas de preguntarle con su relación con Macera. Sí. ¿Qué le generó en ese momento? Sí, ¿Qué percibió usted? ¿Qué le pareció? Llega. Porque usted era un abogado muy joven en ese momento y le cae semejante causa, semejante hombre que dice: quiero que me defienda. Con todo el bagaje, digamos, que traía, ¿no? Porque era un ex miembro de la Junta Militar. Entonces yo digo, ¿cómo se sintió usted? Porque era una oportunidad, por un lado, obviamente, a nivel profesional, era maravilloso, pero también era una responsabilidad muy grande. Creo que la experiencia, mejor dicho, el recuerdo que tengo de aquello, que me parece que sí es algo significativo e importante, es que en esa causa... yo me encontré bastante sorprendido. Hay unos elementos de prueba que hasta el día de hoy me parece que tendrían que ser nos servirían como dato histórico para reconstruir parte de todo el horror que sucedió. Sí. Yo en aquel momento me acuerdo que una de las cosas que más me impactaron es darme cuenta que el horror había empezado antes de la dictadura. Creo que ese es el dato que a mí me quedó. Es lo que más me impresionó. Sí. El grado de violencia, tanto por grupos de izquierda como de derecha. Sí. Yo recuerdo muy bien que había datos en la causa ya, sobre todo por la sustitución de identidad de menores. Sí. Precedentes. Era realmente realmente el país vivió un momento de caos que yo no dudo en calificar. Un colega una vez español me dijo, allá en España hablando de este tema, un preestado de guerra civil. Casi llegamos. Bueno, un momento muy duro de la Argentina, sí. Y después el terrorismo, la instalación del terrorismo de Estado. Ahí está, muy bien, está perfecto. Sí, no, a mí lo que me gustaba era ver cuál había sido su impresión como ser humano, digamos, al momento de llegar, alguien le toca el timbre y le dice: hola, quiero que represente a Macera, y digo, es una cosa muy fuerte, o sea, o lo mismo que le haya tocado defender a Videla, pero Videla tenía como defensor a un amigo de él, alguien que había sido ministro de justicia, pero usted no era conocido. No, y tampoco estaba, lo que pasa es que no era en la Junta la misma situación la de Videla, claro, que la de Macera. Claro. Macera era una persona involucrada directamente con el gobierno peronista. Había un proyecto político que había empezado antes, y es una cosa completamente diferente lo que en ese momento el proyecto que tenía político Massera y el proyecto, digamos, conservador de Videla, con Martínez de Hoz. Había como una especie de decisión dentro de la misma dictadura, uh-huh. y es una cosa realmente muy interesante. ¿Cómo me sentí yo en ese momento? Lo manejé como un profesional. Es muy difícil mantenerse apartado. Claro. Era un momento todavía muy cercano. Yo creo que hoy sería diferente. Pero en ese momento todavía las heridas estaban muy abiertas. Piensen ustedes que estaban vivos los indultos. Sí. Claro. Yo creo que fueron un error los indultos. Sí, obviamente. Creo que fue un error. Todos lo creemos. Sí, creo que fue un error. Yo creo que habría que haberlo resuelto judicialmente antes, lo había resuelto de alguna manera la Cámara Federal. Sí, hoy dice ahí punto final que también estuvo bien, o sea, fue, digamos... ¿Cómo que estuvo bien? ¿En qué sentido? Que lo habían tratado de resolver, eso quiero decir. Ah. O sea, lo juzgan, claro. Le dan un paliativo con la ley de obediencia y punto final, y después vienen los indultos que para empeorar. Claro. O sea, trató de enmendar algo que ya en realidad mal. Yo creo que todo esto fue llevado a cabo, bueno, pero es una apreciación personal, ¿no? Que no lo quiero comprometer a usted con esto, pero bueno, creo que fue hecho justamente tanto estas leyes de indultos, de perdones y qué sé yo, era para no tocar a los responsables civiles de la dictadura, porque recién ahora, hace muy pocos años, se empezó a hablar de la complicidad de algunos empresarios. Sí. Y antes no, o sea, por lo menos yo no tengo registro de que se haya estado hablando, excepto en el año 85, cuando el fiscal Molinas habla de la apropiación de papel prensa. Pero solamente eso, después nadie hablaba ni de lo que había hecho Martínez de Hoz, ni que se habían quedado con propiedades, ni con empresas, o sea, eso salió después. Tampoco se habló mucho, y en ese momento en algún reportaje, yo recuerdo de CNN, sí lo pudimos charlar, me lo preguntaron en aquel momento, pero después se ocultó. Tampoco se habló mucho del esquema internacional de las dictaduras en Latinoamérica. Claro. Porque esto responde a una estructura. Obvio. Claro. Y yo recuerdo que había un techo que hasta hoy sigue, que cortó la investigación, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca se habló de por qué en todo el continente, de alguna manera, hubo un diseño de plan. ¿A dónde se cortó el techo? Se cortó en las máximas jerarquías del Estado argentino. Ajá. Del Estado chileno, del Estado uruguayo y del Estado boliviano. Sí, el plan y más tarde del brasilero. Claro. ¿Por qué se llegaba? Y por eso toda la documental que nosotros en ese momento revisamos del plan Cóndor, en el juzgado venían tachadas. Las que hacían referencia a los Estados Unidos o al Departamento de Estado se tachaban. Claro. Y ahora el Vaticano acaba de poner a disposición justamente información relacionada con lo que sucedió aquí en la dictadura. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Le parece que va a aportar algo relacionado con esta cuestión? Sí, creo que no fueron ajenos a todo. Ajá. Quizás algún día pudiera hablar de algunas conversaciones íntimas que tuve en el tema profesional con mi cliente. Ah, por ejemplo, ahora. Pero frente a preguntas que yo les hice, porque a mí mismo me inquietaban. Claro. Hubo respuestas, las tengo por ahí, ¿no? Que realmente, a ver, para decir de una manera sintética, yo... Si quiere profundizar, le damos aire, ¿eh? No tengo problema. No, yo lo que creo que sí, sí la Iglesia tiene que hablar acerca de lo que pasó. Ajá. Y sobre todo en el tema de sustitución de menores. Mm. No sé si soy claro. Sí. Pero me parece que que han tenido algo que ver. Es un tema que hay que hablarlo, porque ustedes fíjense inclusive que es algo que pasó acá nada más. Tengo que hacerle una pregunta, porque ya que estamos hablando de los dos temas, de los tres temas que estamos tocando, y todo tiene una línea que se puede definir como la logia propaganda DUE. Usted recordará que el señor Massera era miembro de esa logia, el señor López Rega era miembro de esa logia, pero también el grupo Macri está involucrado con la logia PDUE cuando hacen una triangulación con el Banco Ambrosiano para financiar las armas que usaba la dictadura militar. Entonces yo digo, y como no recordaba ese dato. Como la triangulación se había hecho a través de Perú y las cajas que usted dice que se quemaron en Iron Mountain tenían algo que ver con Perú. Y la logia PDU, el Banco Ambrosiano, el grupo Macri, y todos tiene que ver con todo. Yo digo, ¿no habrá por ahí algún hilo que tal vez se pueda seguir investigando para ver si esto tiene alguna razón de ser? La verdad que es un dato que usted me está dando un poco, ¿cómo lo calificaría? De inquietante, porque no, ese dato sí escapaba realmente. Claro, porque no, ese dato que tiene realmente sí es inquietante. Bueno, sí, ese, recuerdo muy bien. Sirve... también se habló de General Suárez Mainzo y también se habló de General Juan Domingo Perón. Claro, si le sirve. Como perteneciente, le digo, porque también si ampliamos a los pertenecientes, no, fueron muchos. Por eso, no, sí. Por eso digo, pero digo, hay un hecho concreto, que es el tráfico de armas financiadas por el Banco Ambrosiano a través de Licio Gelli, que se hacían a través de Fiat Sebel, a través de Perú, se llegaban a la Argentina porque la dictadura tenía prohibido comprar armas. Justamente la Comisión de Derechos Humanos había prohibido, habían logrado que se le prohibiera vender armas a la dictadura. Entonces se triangulaban a través de Sebel, que era una empresa que en ese momento manejaban los Macri. Claro. Entonces yo pregunto si todo esto no tiene que ver, y si le interesa el dato, puede consultarlo. Hay jurisprudencia en Roma, que fue cuando el juez Palermo había venido a investigar a Macri por ese tema, Franco Macri, ¿no? Sí, que vino corriendo Macri. No, en realidad vino el juez y le dejaron una bala dentro del frigobar de su hotel y cerró la heladera porque en Italia en ese momento habían volado hacía unos pocos días por el aire al juez Falcone. Claro, era muy poderoso en ese momento. Sí. Claro, entonces yo digo, bueno, tal vez haya algún hilo conductor de la verdad, historia. Sinceramente, pero sinceramente me es un dato muy interesante, no lo conocía. Pero es para verlo, sí, por supuesto. Y bueno, ¿el tráfico de armas de Menem no se hace a través de Perú también? ¿O no? Perú, no, Ecuador y Croacia. No, Ecuador. Ah, Ecuador. Ecuador. Ah, bueno, estaba bien. Bueno, tendrían que lo que sí recuerdo muy bien que un desbaratador, digamos, de la organización PDU en Estados Unidos fue el famoso juez Griesa, que era más joven, ¿no? Mire cómo todo se une. Mirá que sí, eso sí lo sé. Entonces ve cómo todo se une y yo digo, y siempre son los mismos personajes que están dando vuelta desde hace 40 años alrededor de todo el mundo. Sí. Ahí va. Sí. Muy interesante la verdad la charla. Doc, lo vamos a tener que dejar, pero obviamente vamos a molestar nuevamente porque hay cosas para que me parece a mí que es interesante hablar con usted. Sí, también hablamos un poco de historia, muchas cosas para contar. Muchas cosas para contar. Son 30 años y muchas causas, era muy joven, pero bueno, hay cosas que recuerdo. Obviamente, así que vamos a tratar de molestarlo más adelante. Hasta luego. Doc, le agradezco gracias, mucho y nos vamos. Muchas gracias. Hasta luego, muy gentil. Pasaba el doctor. ¿Qué? Entrevista. Arce Arguello. Por favor. Sobrevivimos a abogado patrocinante de las víctimas de, lamentablemente, de lo que fue el incendio de Iron Mountain, que se cobró la vida de 10 personas, 8 bomberos y 2. En realidad de 12, porque 2 compañeros de los bomberos terminaron suicidándose hace un par de años. Así es. ¿Qué? Wow. Sí. No, wow. Muy fuerte. Wow. La verdad que es muy interesante. Y vos sabés que yo cuando lo escuchaba, cuando me di cuenta de la causa esta de Aaron Monta, que lo escucho en realidad con el gato silvestre, como que no, viste, como es como decías vos, digo, chau, qué importante este tema, ¿no? Digo, cómo pudo el tipo conectar con hechos, digamos, de fáctico, digamos, pudo hacer la conexión y encontró todo un hilo conductor para investigar, ¿no? Cuando viene Débora, me dice esto, que la última parte de la entrevista, digo, yo no lo podía creer, te juro, para mí era muy fuerte. Y quiero rectificar, no dije que estaba bien. O sea, estaba pensando, o sea, en realidad estaba pensando lo que iba a decir. Entre que no votaste a Néstor en 2003. Ahora me decía que estaba bien lo del punto final y ya me estaba dando un infarto. No, lo que quería decir era que, ¿cómo fue después de cosas de la Junta, cómo fueron las leyes cantando para el indulto, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, regresivamente como para indultarlo, si es lo que él retoma? Con una salvedad, Alfonsín estuvo presionado muy fuertemente. Sí, bueno, tampoco lo podemos. Con los caras pintadas, entre los cuales estaba Gómez Centurión. Bueno, por ejemplo, que todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. es tardísimo. Es tardísimo y quiero dedicar... voy a tomar 6 minutos más para escuchar el discurso de Néstor. Mañana se cumple un aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, 27 de octubre del 2010. Abandonaba este mundo el expresidente Néstor Kirchner. Así que entraba en la inmortalidad. La inmortalidad. Así que nos vamos a despedir. En realidad, con el discurso de Néstor, nosotros saludamos ahora. Sí, ya nos vamos. Vemos el discurso de Néstor y terminamos el programa y nos encontramos el miércoles que viene. Posiblemente con Aníbal Fernández. No, no vamos a prometer nada, pero confiamos en el doctor Dalbón. Dale, chau y nos encontramos el miércoles. Si ustedes me permiten, seguro que mañana los analistas de la política van a decir eso es políticamente incorrecto, pero yo no me gusta pertenecer ni a la burocracia política, ni me gusta ser hipócrita. Ustedes saben cómo soy, con mis aciertos y mis errores siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. La verdad que, escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, ¿qué te pasa, Clarín, Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se los voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. Que sepan que como presidente del Partido Justicialista voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. En segundo lugar, en la elección de ayer de Catamarca, el peronismo, con sus aliados, el Frente para la Victoria, logró mantener sus puntaje histórico entre el 33 y el 35%. Yo no sé por qué no dicen que hace dos años el gobierno de Catamarca, que hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales, la de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. El gobierno bajó 17 puntos, no lo vi en ningún lugar que sacó 17 puntos menos. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? También el día sábado, en el canal de cable Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos, Todo Negativo, es decir, también del grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias. Entonces, en estas cuestiones hay que ser absolutamente claro, cuando el peronismo reelige por 2 o 3 veces a un intendente, dicen, es la alternancia, dicen en Clarín. Cuando una fuerza como la de ayer, la del Frente Cívico, está 17 años gobernando Catamarca, no importa la alternancia solamente para el peronismo. Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Es así. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto, porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública, que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Se está dando una batalla espectacular en la Argentina. Ustedes saben que la Argentina creció del 2003 a la fecha lo que nunca en la historia de sus 200 años había crecido, el 66%. y el 43% lo debemos al consumo interno. Ustedes saben que la Argentina está afrontando la crisis internacional más fuerte desde el año 30 y está aguantando con dignidad, con responsabilidad, con las cuentas al día, con 47 mil millones de reservas, manteniendo la actividad y el empleo, porque que tengan en cuenta a nuestros empresarios, a quienes queremos mucho, que han ganado mucho, y si es necesario que ganen un poquito menos ahora, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo, y nosotros tenemos que ser garantía clara y concreta. Clara y concreta de defender esa actividad y de defender el empleo, de defender la actividad industrial, la agroindustrial, de defender el desarrollo del país, de consolidar la baja de pobreza que está debajo del 20% después de haber estado en el 60%, de seguir manteniendo la desocupación en el 8%, de seguir bajando la indigencia que está debajo del 5%, de seguir invirtiendo, de seguir generando viviendas, obras de infraestructura, pavimentos, rutas y la construcción de una obra muy importante que firmaron los intendentes con la presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires el día 6 de marzo, que es la autopista, la autovía Perón, que va a permitir conectar definitivamente todo el conurbano bonaerense con una obra de 1.500 millones de pesos. FM La Fábrica. Una pinchera para tu voz.